FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches, queridos conejos, amigos, amigas, colegas, vecinos de Moreno y de la Argentina profunda. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada. Una emisión más. 16 ya vamos, ¿no? Vamos. Hoy es 24 de junio del 2010. Mi nombre es Johnny W. Me acompaña Michelle Torino. Hoy, 24 de junio, día que se conmemora la muerte del señor Carlos Gardel, del Potro Rodrigo. Cumpleaños de Messi. Riquelme. No, ¿y qué más? Y Ernesto Sabato. Me pongo de pie cuando digo Ernesto Sabato. Los demás son todos unos burros, populacho. Yo soy de Ernesto Sabato. Hoy, si te doy a elegir. ¿Ernesto Sabato era apoyaba el golpe? No, no sé. ¿Apoyó el golpe Ernesto Sabato? No. No sé, no le pregunté nunca. ¿Apoyó? No sé si le preguntan. No, a mí, me da como que se podía haber casado con la de Loma Negra. ¿Cómo era? Confortaba. Amalita cuando era chica. Después era Flor de hija de puta. Era Amalia. Amalia Fortaba. Es como la sí, Mirta, nos dice acá. Buenas noches, querido Mariano Thompson. Sí. Vos también tenés un apellido que es. Sí, que te podrías haber casado con cualquiera de los Fortaba también, ¿eh? Igual dicen que casi todos los maridos de la Fortaba sufrieron la infidelidad de la señora. Sí. Era terrible. Che, aniversario terrible. De otra cosa también. Cornudo, le dije. Del gol más gritado en la historia de los mundiales. A Brasil. Canigia Brasil. Canigia Muy Brasil. Sí. Hoy se cumple el aniversario. Lo vi. Y cada vez que lo veo, ahí me doy cuenta que Maradona se drogaba. 20 años pasó. ¿Por qué? 20 años pasó. Sí, tomó hasta hace un año. 19 por lo menos. Pero en serio, ahí me di cuenta de que si le hacían doping, si aparecía una enfermera en ese partido, por ejemplo, sí. Se terminaba el mundial para la Argentina. Nosotros no quisimos ver lo que pasaba, ¿eh? Ojo que nosotros fuimos cómplices de eso, ¿eh? Dimos vuelta a la cara. ¿Contra qué? Con que se drogaba. Porque él se drogaba, ¿me entendés? Porque los demás le decían, sí, vos estás bien, seguí así, dale, papá. Y el tipo se drogaba y fuimos todos cómplices. Es su vida. ¿Eh? Yo no fui cómplice de él. Sí, un gramo es tuyo. No. Sí, una línea te digo, no un gramo. Una línea es tuya. No hagamos más apología al delito, por favor. No hablemos más de Maradona. Dejémoslo no, tranquilo. Mierda, Dejémoslo mito. Tranquilo. Ahora dice por que... ahora, che, igual se acabó el mundial. Tengo la noticia para darles porque la empresa, entre comillas, la Serenísima, Telecentro, Multicanal, ¿cuál es? No, es tremendo, loco, eso. Telecentro, no, Multicanal es lo mismo. No sé qué empresa son tengo, pero estoy colgado el cable igual. Bueno, entonces no tenés ningún derecho a reclamar. ¿Por ningún qué derecho no? a reclamar. ¿A vos qué? ¿Te llega la revista? No, no tengo revista. ¿Te llega la revista vos? No, ¿le choreás la revista a uno que tiene pago? La consigo. ¿Le choreás? Sí. La Eso no se hace, ¿eh? Hay tres cosas que no se hacen. ¿Qué? Que las mujeres lloren es una. Sí. Gritar el gol de otro equipo porque tu hijo se hizo hincha de otro equipo es otra. Y nunca, ¿eh? Pero nunca, des por muerto a las grandes potencias futbolísticas. ¿Qué? ¿Y la que yo te dije no están en esas opciones? Para mí no. Me dijiste, hay tres opciones. ¿Qué me dijiste? Me comentó... Tres te dije. Y tengo otra que no la terminé de desarrollar. Y el jueves te la voy a desarrollar. Está bien. Tengo un piropo. Hoy escuché un piropo buenísimo en la calle. ¿Te lo digo ahora o después? Me lo digo después, ahora. Me lo te lo digo ahora. No, digo decímelo ahora. Después. Te lo digo ahora. Véndeme el programa. Dale. Para después de la pausa, Estelita, ¿sí se dice? Sí, Estelita se dice. No, Thompson. No, porque me está escuchando, viste, que el otro día llamó. Señor Thompson. El otro día llamó mi vieja. Sí, Estelita llamó. Estelita me llamó. Bueno, 1561-5403-59. Sí. 1561-5403-59. Para comunicarse con nosotros, dejarnos un mensaje. Sí. Porque hoy, con nosotros en nuestros estudios, hay mucha gente. Sí. Muchísima gente. Mucha. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Lo iremos develando. ¿Qué significa paradigma y qué significa lo opuesto a paradigma? ¿Cuál es? Vamos. ¿Es un paradigma o es una paradoja? Vamos a un tema. ¿Cuál es la diferencia entre paradigma y paradoja? No sé. Pero todo tengo que saber. Un burro. 21:09 marca el reloj. Nos vamos al primer tema de la noche, que dice así. ¿Puedo decir maestro? ¿Música? Sí. Qué lindo conjunto trajiste, ¿eh? I see trees of green, red roses too. I see the moon for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see the sky of blue. I'm close a while. The big best team, the dark secret night. And I think to myself, what a wonderful world. That cloud of other removed, so pretty in the sky. Are us on the face of people going by. I see friends shake hands, sighing to you too. They really say I love you. I hear babies crying. I watch them grow, baby. Y así pasaba el primer tema en FM Horizonte. Si querés comunicarte con nosotros en la noche, en tu noche, llámanos al 1561-54-03-59. Auspicia Bardal, líneas aéreas. ¿Cuántas veces hemos reprochado el no haber hecho o comenzado antes tareas que sabíamos que eran importantes y teníamos que hacer? Me voy a poner la hoja más acá. ¿Cuántas veces, te digo a vos, Michelle, hemos estado molestos con nosotros mismos porque a causa de nuestra pereza ahora tenemos que hacer las cosas apuradas a último momento y con un estrés? Cagando. Qué mamita. Nos hace doler el estómago, nos hace sentir que quisiéramos llorar. Pues esa dejadez, esa pereza que hablaba antes, por la que casi inadvertidamente vamos dejando las cosas cada vez más atrás en nuestra agenda, tiene un nombre. Y se llama procrastinación. Mi viejo. La procrastinación es la evasión de hacer tareas o actividades que necesitan ser atendidas. Con nosotros, y para toda Radio América, nos acompaña el licenciado José María Vanetti, que nos va a desaznar con el tema de la postergación. Mierda, que te hice introducción. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un honor que esté acá. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Michelle Torino, un honor de vuelta. Un honor y la verdad que con el ansioso. Placer de compartir esta música agradable. Sí, en vivo, ¿eh? Somos uno de los pocos programas que tiene música en vivo, ¿eh? Te digo, en Moreno y en... tema de Louis Armstrong, ¿no? Sí. De Louis Armstrong. ¿Cómo era? What a Wonderful World. Traducido al castellano. Come on. Qué maravilloso este mundo. Que no tiene que ver con qué maravillosa esta noche. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Le puede pedir un tema para cuando usted se vaya? ¿Algún tema que le guste? Algo de Calamaro le voy a pedir. ¿Algo de Calamaro? Los pantalones, trajo los pantalones de Calamaro. Sí. Y los ojos. Justo esa no la sé. Pero bueno. Bueno, después arreglamos algún después tema. Arreglamos. Este tema me gusta, justamente hice un enlace. Sí. Estamos... Claro, este tema de Calamaro, justamente, no lo sé. Estamos entonces. Un tema. Sí, sí, sí, hay un tiempo tema para que vaya pensando esto, pero nosotros no tenemos tiempo porque estamos ansiosos. Ansiosos de saber qué nos trajo para el día de hoy con el tema este, que hoy es vamos la postergación. A hablar un poco de la postergación. Esta es una cuestión. Pero ahora más... tenemos que hablar. Sí, ya. Podemos postergar. Pero podemos, claro. Dejémoslo para 5 minutos. Postergamos un tema y volvemos. Justo ahora. Bien. ¿Quiere empezar o...? Yo ya tengo una gran pregunta. Tirar, a ver, tire, dispare. ¿La postergación es siempre propia o también es causada por un externo o un ajeno? A veces es colectiva. Bueno. ¿En qué caso se da, Vanetti, lo colectivo? Lo colectivo se da en las situaciones familiares, en las situaciones de compromiso. En realidad tiene que ver siempre con el campo subjetivo. Esto tiene que ver con que uno tiene que poner en juego algo. Y cuando uno pone en juego algo, pone la subjetividad. Y entonces es ahí donde uno posterga o se anticipa el juego. Mayormente postergamos, ¿no? Porque esto ¿y de cómo es el síntoma? ¿Cómo ¿en qué se nota la postergación? Por ejemplo, vos estás preparando un examen, llega la fecha y empezás a claudicar, tenés dudas, te agarra miedo. Y a lo mejor lo dejo para más adelante. ¿El examen? El examen. Postergo el examen. Postergas un examen. Sí. Postergas los pagos. Sí. Conozco. Nosotros vulgarmente acá en la Argentina conocemos como bicicleta, pero en realidad... Ese es un invento como la virome. Claro, ¿no? Pero... No existe la bicicleta. Mayormente la postergación es casi un hábito, empieza a ser un hábito en la vida de las personas. ¿Un hábito o vicio? Como un vicio, era serie. En realidad uno se empieza a meter en un ovillo que no parece que no encuentra el hilo. ¿Se contagia la postergación, Manetti? Es una estructura de la neurosis. ¿Pero hay otro que cada inmediatamente uno, es fácil tiene, agarrarla? No, cada uno tiene su perfil. Cada uno tiene su ovillo. Cada uno tiene ovillo. ¿Hay ovillos parecidos? ¿O todos los ovillos son diferentes? No, y somos parecidos de alguna manera. Los argentinos muchos nos parecemos. Tenemos esto de postergar. Pero hay una característica. O sea, cuando uno tiene que darse cuenta de que la postergación se volvió patológica. ¿Cuándo? Cuando hay una compulsión a repetir. ¿Y ahora me lo tenés que decir? ¿Ahora me lo tenés que decir? Cuando uno repite permanentemente la misma situación. Volvió a hacer de vuelta lo mismo. Volvió a pisar de vuelta la misma arena. El hombre es el único... ser vivo que se tropieza dos veces con la misma piedra. Yo tengo acá que está cruzando el músico. Sí, el músico vino. Tengo acá una estadística que vino me lleva... El músico viene mal merendado. Viene Centro mal Latinoamericano. Viene flojo. Centro Latinoamericano de Estadística. No se desvía, Manetti. Me manda esta estadística. Con el pulpo. Que dice que el 90% de las postergaciones son para un lunes. Claro. El lunes es por ejemplo, el signo usted no se cuidó. El lunes empiezo. El lunes es el signo de volver a empezar. Y fíjate qué mal que está puesto el lunes, porque en realidad el día empieza el domingo. El domingo. Y el domingo es cuando morfás y más chupás y más le pones sal. Pero el domingo es cuando decís... Sí, empiezo el lunes. El lunes empieza. Claro, es cierto. La semana empieza el domingo, en realidad. Ok, nosotros matamos el día de eso, porque ese día lo estamos tristes, estamos postergando. Claro. Aparte, Vanetti, yo me pongo contento que tengo el fin de semana. En realidad tengo el principio de semana libre. Claro. El lunes. Pero para esto hay soluciones, ¿eh? Sí. La cuestión de la postergación es interesante que uno se encuentre en la escena y se descubra en esa escena de permanentemente postergar. ¿Hay una postergación emblema? Sí, mira, para yo comenzar, te voy a dar un ejemplo. Digamos. En tu casa, sí. El orden que guarda uno en la casa es el síntoma de la postergación. ¿Y el perro? Amontonamos ¿y el cosas perro? En los rincones. Sí. Postergamos, ¿eh? Sí, yo... postergamos. Esto después lo guardo. Montañas y montañas postergaciones. Alguna vez voy a averiguar qué es. Porque nunca ni siquiera sabes qué es. La montaña. No sabes por qué lo dejaste ahí en un momento determinado. Y a tal punto de que llegó a amontonar y una postergación tapa la otra postergación. No, y aparte Vanetti, uno ve eso. Y no, en vez de acomodarlo, participa, le sigue poniendo. Hace como encuentro cercano con el tercer tipo que hacía con puré, que hacía la montaña. Uno hace todo el tiempo, participa de esa montaña. Pero dentro de ese desorden, uno encuentra un propio orden que tiene... ¿Tiene orden? Justamente el síntoma es eso. El síntoma es... acostumbrarte al desorden, tal vez. Acostumbrarte a la montaña. A la montaña, a la montaña, a la montaña de postergación. Pero si no está en la montaña, no lo encuentro, Vanetti. Y eso en la casa como en la vida. En la vida, bueno, ¿cuándo sucumbe la angustia? Justamente cuando hay algo que irrumpe la escena... ¡pac! Y te dice, bueno, acá se cortó. ¿Y cuáles son las montañas de la vida, Manetti? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene como postergación? Él decía, hay un emblema. ¿Cuáles son las más conocidas, comunes, las más comunes? Las más comunes son, por ejemplo, cuidarse uno mismo. ¿Cuidarse? Cuidarse uno mismo. El sí. No afeitarse, por ejemplo. El no cortarse el pelo. No, es una postergación. No bañarse. No, eso no. No bañarse es sucio. Puede entrar. Es sucio. Puede entrar. No bañarse es postergación. Puede entrar en postergación, sí. Pero en afeitarse, no, porque son look hoy en día. Hay look y otra cosa es cuando uno nos afeita por dejado. Posterga afeitarse. Bueno, pero hay un look de dejado ahora. Por esto me lo decís. ¿Hay look de dejado? ¿Cómo que no? ¿Y no se le debería llamar la barba look a medio de postergado? Crecer? Luz de postergado. ¿Eh? Este es Lampiño, el operador es Lampiño. No me digan, ¿no se puede llamar el look postergado en vez de look de dejado? No, porque en realidad es un look que ha impuesto socialmente, está aceptado, es el tipo de traje y corbata y con la barba a medio crecer. No con una barba crecida. No, como una sombra. El caso del músico, gallega, ¿no? El caso del músico que tiene como una cachila en la piel. ¿Cuál es la postergación, la peor postergación? No hay peores. Las postergaciones, lo peor que te puede pasar es que aquello que te entra en angustia, que no te deja resolver. Sí. Y eso se trabaja, Vanity, ¿se puede solucionar? O sea, ¿podemos llegar a un punto de solucionar eso? Sí, ¿de qué manera? Se puede solucionar. Hay formas prácticas y aparte, bueno, si uno no puede, lo que necesita es terapia. Para eso hay que pedir ayuda. Para eso, ¿no? Para eso venimos. Pero bueno, para eso... cuando uno ha llegado a ese límite, bueno, realmente es que cuando todas las puertas se te cierran, sí. que no hay candado posible que vos puedas abrir con tu sí. con tu mágica cerradura de la postergación. Con tu ilusionable llave de la postergación. Inevitablemente te vas a tener que topar con alguien que te ayude. ¿Y uno por qué no se da cuenta que esas llaves van desapareciendo del llavero grande? Mira, un síntoma muy claro aparece en el duelo, por ejemplo. ¿El duelo? En el duelo, pero la negación de no se murió. Para mí no se murió. ¿No se murió? No. Esa montaña no está. No puede, a mí no me pasa. Esto a mí no me pasa, no me pasa. Uno no lo pasa, niega. Lo niega. La negación, en realidad son todos síntomas muy parecidos a la neurosis. La neurosis tiene como estructura negar. Negamos. Negamos permanentemente. Entonces, la postergación es una compulsión a repetir la negación. Fíjate qué complicado. No, pero al mismo tiempo es algo que nos pasa pero a todos. Es algo claro, ¿no? Claro que tengo que guardar un orden en la vida, guardar un orden en casa, guardar un orden de borde sí. de un no yo. Ahí empieza la relación con el otro. Cuando yo te decía que en tu casa vos tenés una montaña de pila de cosas postergadas, arrinconadas, en un lugar, en definitiva, fíjate si no son colectivas. No son tuyas solamente. No son tuyas, deben ser de muchos más que aportan. Son del lugar. Y hay que agarrar y separar la ropa. Es decir, ¿no es signo también de otras adicciones como el fumador es un postergador en potencia todo el tiempo? Está por dejar de fumar. La adicción es lo contrario a la postergación. Pero no por cancelación, sino por la utilidad. Es un recurso. Sí. Una muleta. Es una muleta que uno va utilizando para seguir postergando. Pero también en algún momento... Pero por eso, ¿no es como un síntoma previo a la adicción, la postergación, o al revés? No, dispara para diferentes formas. Exactamente. Dispara para diferentes formas. Si quieren alguna sesión, comuníquense a Michel Torino. Lo leí en el machete que trajo él. No te ¿qué es eso, Manetti? No te escuchamos igual, porque... A ver, no te escuchamos. No me acuerdo. No, pero es importante que uno vaya descubriendo esas situaciones donde que va postergando y que te pone en conflicto con el otro. Sí. Y ahí es donde uno se descubre. Que decir, bueno, fíjate, la voz aniñada de una persona sí. generalmente está hablando de un síntoma y que algo está negado hoy. ¿Qué está hablando de qué? La voz de pito que vos tenés a los 44 años, ¿viste? Sí. Sí, o sea, cuando entras así como el perro con la cola entre las patas, ¿sería? Claro, es una voz, digamos, que utilizamos. Como un arma. Como un arma, pero esa voz se ha hecho hábito y uno la tiene de vida. Pero es lindo también, a veces. Sí, tiene su encanto, pero... ¿Quieres hacer una pregunta al músico? No. Habíamos arrancado de tropecé dos veces con la misma piedra. Sí. Porque tiene un tema. Claro, por eso. A ver... Tropecé dos veces con la misma piedra. Y ahora estamos en la negación. El tema es el payador. No, está haciendo una introducción. Está haciendo una Bueno, y no quiere, podía enlazar, no quiere podía que enlazar. Esté pensando ya en un tema para tocar, porque después de la pausa, tenemos después de la pausa, vamos a estar hablando de la postergación ajena, aquella postergación que te produce el otro. Que cuando uno el otro no puede te evitar, claro, que cuando te posterga. Otro, en realidad, más interesante sería cuando vos te postergás por el otro. O te postergás, o sea, por esa, como una monjita, la monjita. Entramos en esta postergación, por ejemplo, que hace característicamente la situación de madre. Se posterga. Posterga su sexualidad, posterga su seguir en el encanto por ser madre. Sí, posterga cosas de ellas para brindarse por el hijo. Podemos ir un poquito más, podemos tirar una preguntita más antes del corte. Dale, una sola. ¿Cuántas cosas postergamos de nuestro propio narcisismo? Sí. Que resignamos por el otro, ¿no? Por el otro. Cuando vino la familia, cuando vino el hogar, Cuando uno va creciendo. Cuando uno va creciendo y la vida te pasa por arriba. ahí hay postergación también. Bueno, no se vayan, quédense con nosotros. Quédate conmigo. Que ya hay más del licenciado Vanetti para la Copa Derramada. Con el Unplug de Carlos Tomate Medina. When the night is gone, and the land is dark, and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid, no, I won't. And you still by me. So darling, stand by me. No, stand by me. I won't cry. No, I won't. And you stand by me. So darling, stand by me. No, stand by me. La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. La negamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lago. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Nora Cortiñas, de Madres, de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está, que faltan cosas, que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra, no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Voy a adentrar a salir. Adentro. Estamos... Hoy se murió Gardel también. No, hoy no. Ah, yo pensé que se había muerto hoy. Un día como hoy. Ya me parecía. ¿Sabes qué escuché de Gardel? ¿De qué escuchaste? Que era gangoso, primero. Nah. Sí, nah. ¿Viste que decía targo? ¿Viste que decía con R? Pero no es gangoso, eso es gargoso. No, no, eso cuando escupí. Garguero. No, era gangoso, dice que el chabón no podía decir la N. Después me contás, puede ser porque estamos entrando, puede ser que lo posterguemos un cachito este tema de Carlos Gardel, porque está con nosotros todavía, disfrutando la música en vivo por Carlos Tomate Medina, el licenciado Vanetti, hablando del tema de la postergación. Y teníamos, para después de la pausa, habíamos dejado en suspenso una pregunta, Vanetti. Repítala. ¿Qué postergamos en nuestra vida por el principio de realidad, ¿no? No, no, hágamela diferente. A ver, hágamela. El principio de realidad parte, hace, la segunda parte hace de que nosotros posterguemos. ¿El principio de realidad y, cuál es? El principio de realidad es hay que trabajar. La realidad tengo que laburar. Tengo que traer la guita para parar la olla. Vienen los hijos. Y cuando los hijos tienen que elegir una vocación, vuelve a resurgir de nuestro viejo narcisismo aquello que postergamos. Cuando el hijo elige una profesión... Cuando el hijo tiene que elegir una profesión, vuelve a resurgir de nuestro viejo narcisismo. Ah, ese es el famoso trasladarle los fracasos propios. Claro. O lo que no hicimos. O lo que no hicimos. El mandato social. El mandato social. Qué buen aporte. Pero bueno, me gustaría ser marino. ¿No te gusta la marina? Ah, porque por el conjuntito me lo dice. Yo también. Sí. No, a mí me hubiera gustado ser cantante. Mi hijo va a ser abogado. Sí, mira qué bien, que está estudiando. Claro. Qué bueno. O sea, así, en ese mandato. Que me trajo un 10. Que se le impone al otro. Claro. Me trajo un 10. Me trajo un 10. No, el otro día la Carolina me trajo un 10. ¿Qué te trajo? ¿De dónde te trajo un 10? ¿Qué te trajo? A Maradona, boludo, lo conoces a Maradona. Y le cargamos en la mochila del otro, cuando vos hablás, se me trajo la postergación nuestra, ¿no? Sí. Yo nunca traía un 10, Vanetti. Más de una vez lo habrás deseado. Por supuesto, claro. Pero me hacía como el que no. Me hacía como el que no me importaba, como que era el loquito, el pulpito, que era el loquito y no me importaba. Es que lo demás, una forma de postergarme. Eso es fácil, todo entonces. Fácil salida. Bueno, usted me había dicho, postergamos. Usted me había dicho antes que uno cuando posterga debido al otro está postergándose a sí mismo por el otro. ¿Cómo es que...? Ahí está, la otra es cuando yo me postergo por el otro. Por el otro, a causa del otro, o sea, no me deja otra opción que postergar. No, nadie te deja otra opción. Es justamente el interrogante del psicoanalítico es qué te pasa a vos con el otro... Que te postergás y no te haces cargo, sí. Y lo pones como excusa al otro. Y Vanetti, si es una cuestión de caracteres, que por ejemplo la persona que te hace postergar es porque es de carácter más fuerte, entonces no es que vos podés combatir eso, son caracteres. Yo soy así, soy sumiso, Sí. Acepto, bueno, y bueno, el otro ese, es fuerte, no, avanza. No. Bueno, estudiá, vos venís acá, trabajas y vienes. Sí, en tu relación de pareja vos también te portarías de esa manera. ¿Cómo? ¿Cómo por el carácter. ¿Por debilidad? Por debilidad. ¿O por afecto? No, no, el afecto es una ganancia secundaria. Le hago una pregunta que va a quedar de separador y, de por pará, vida. Pará. El afecto es una ganancia secundaria. Vos comprás o vendés afecto. Salís al mundo a buscar amor incondicional. ¿Por qué? Porque es el primer amor que vos conocés, el de tus padres, que está incondicional con vos. Y los y salís padres a buscar, también posteros. Para no que, me interrumpa. Pará. Posterga que termine. Salís a buscar al mundo amor incondicional y ofrecés incondicionalidad. O sea que te todo bancás, el mundo ofrece te bancás. Eso. En un principio sí, después viene... Cuando uno madura se da cuenta que no es así, pero que por no. Lo general la situación hace de que el otro se aproveche de que vos estás ahí incondicional y la pase bomba. Sí. Total, vos no te vas. Estás ahí regaladito. Soy un boludo. Uno, dentro de... Usted me estaba hablando antes de... El trabajo, el tengo que hacer esto. Y esa vida cotidiana, social, ¿no es una postergación de la felicidad? El tema es que la felicidad se construye a cachitos, de a pedacitos, día a día. Y ahí está el secreto de uno poder descubrir los grises sin esperar los exaltados blancos o negros. Y ese es el equilibrio de alguna forma, ¿no? Esa es la poder palabra, ¿no? Claro. Equilibrio. Nosotros transformamos el trabajo en una cuestión, digamos, como diría Carlos Marx. Qué puntero ese. se podría decir de explotación, ¿no? Sí. La ley del esclavo, como decía Thompson. La ley del amo y el esclavo. Vivimos una situación de explotación y por ahí eso hace de que uno no pueda ver realmente la transparencia de la situación del trabajo, ¿no? ¿La transparencia en qué sentido? O sea, no poder estar disfrutando, entre comillas, de ese momento. El problema es que si vos a vos te dicen que el trabajo es una situación forzada. Y sí, casi siempre, Ivanetti, es forzado. Claro, bueno, ¿el médico trabaja forzado? ¿El qué? ¿El médico trabaja forzado? No. ¿Por qué? Presionado. Porque estudió. Sí, mi hijo es médico, mi hijo el doctor. Pero bueno, estudió, ¿no es el abogado no trabaja forzado? No es trabajo forzado. No. Van a las 10 de la mañana, bueno, van en taxi. Vamos un poquito más al día. ¿El chef es un trabajo forzado? Sí. No. Te cagaron el calor. Ahora estudiás. ¿De chef? Claro, está de pero moda. Pero la pasa bomba con está la comida. Está de moda. No, te cagás de calor. En verano te ¿cuándo mata. Se convierte? El chef, no, el parrillero se caga de calor. ¿Cuándo se convierte un trabajo forzado? Cuando en la situación de obrero no te queda otra elección que agarrar lo que puedas para poder sobrevivir. Y ahí es el... Y es en realidad, es la situación burguesa sería la que... Cumplir un horario. No, la situación burguesa sería tener la neurosis de ver qué voy a hacer de mi vida. Es decir, qué voy a hacer de mi vida, parte de la burguesía. ¿Qué parte voy a hacer de mi parte vida? Parte de tener las... Uno se convierte en burgués cuando piensa que va a ser cuando de su tenés vida. Las necesidades básicas asistidas plenas, sí. A partir de un momento es un burgués. Claro. Cuando tenés la heladera llena de preservas, ¿no? ¿Las necesidades básicas son establecidas por otro o uno puede decir que es básico para uno? Generalmente las necesidades básicas son asistidas por otro. O sea... Es una canasta familiar, entre comillas. Sí, estatus, por ejemplo, ¿no? Ahí ya no es burgués cuando uno busca estatus. Cuando uno busca estatus, no, porque cuando estás adentro del estatus, sí. Ya sos burgués. Sos burgués. Yo tengo la teoría, Manetti. Pensamos, ojo, armamos en nuestra cabeza la palabra burgués. Me gustaría ser no burgués. No significa algo peyorativo. El burgués. ¿Quién es burgués? ¿Quién no le gusta comer su buen jamoncito y su buen... ¿Quién no es burgués? Me gustaría ser burgués. ¿Quién no se quiere tomar un vino de 20 pesos en vez de uno de 10? Entonces que me vengo a hacer el psicobuche y como con un burgués. Claro. Lo confieso. Me gustaría ser burgués. Tengo morral y barba del Che Guevara, pero me gusta comer un jamón cocido rico. Entre burgués. ¿Y esto qué sos? ¿Qué preferís? Burgués. Re burgués soy. Re burgués. Bueno, a ver. En esta cuestión de la burguesía, uno se encuentra... Y me golpeó el pecho, Valenti, que soy burgués. Con que se posterga, porque en realidad uno no se quiere hacer cargo de ser burgués. Uno no quiere... Quiere seguir siendo el bohemio. No se quiere hacer cargo. ¡Me golpeó el pecho, Valenti, soy burgués! El primer paso es reconocerlo. Es un paso importante. Hay 12 pasos para dejar cada adicción. Es un penal, porque ahora vos te tenés que hacer cargo adelante de todos los demás que son burgués. Todo un estadio. Que te está mirando feo porque vos burguesito. Tenés una Hilux. Burguesito. Bueno, soy medio burgués. Acá le pusimos la palabra cheto, pero va. Acá palabra, la palabra burgués es cheto. Hilux sí, es de burgués. Voy a tener una Hilux. Hilux, querido. Quiero ser burgués. ¿Vos que tenés una chata? No sé. ¿Tenés no, chata? No sé manejar igual. No, pero yo soy burgués ya por simplemente bueno, por una sola cosa, a ver si está de acuerdo. El narcisismo nuestro hecho de que nosotros posterguemos. Y en realidad viene después viene lo que se llama... Hay una palabra clave que uno utiliza que dice... Maricón. No, que utiliza, ojalá fuera esa, que utiliza es una asignatura pendiente. Es una canción de Arjona. Es tipo el mandato social. Es el mandato social, tiene claro. Otro, pero es real. Es el mandato social. Se empieza a cumplir en uno cuando uno deja de actuar para el gran otro. ¿Quién es el gran otro? Mis Dios. Padres, la ley, el Estado, el modelo. Nunca es Dios la respuesta en sus preguntas, licenciado. Y Dios para vos quizás sea. También. No, yo no soy burgués. Para el burgués es Dios. Burgués. Entonces ahí uno se encuentra puto, realmente de que la vida le pasó por arriba, se postergó. Y entró en ya no le queda tiempo. Quiere nadar y le faltan las dos gambas. Claro. Ya está. Ya no tenés la gamba. O bueno, sea, pero hay que hubieses nadado antes, ¿es? No, igual no, si porque nadar. O uno tiene que prever... La autoculpa tampoco sirve. O sea, perdón, la idea es empezar un camino nuevo, es empezar un camino desde ahora. Licenciado, sí. Eso ahí íbamos con hay que esperar también de la desgracia, o sea, no posponer para no esperar la desgracia. No es que una sea causal de la otra, sino yo digo, bueno, tengo toda una vida para aprender a nadar. Claro. Hay cosas que no. Y por ahí a la mañana pasás y te pasó un carro por el pie y te rompió el pie. Y en la lápida, ¿qué va a decir? El boludo que nunca aprendió a nadar. Claro. Y ¿no? Un patito. Pero eso, uno tiene que ponerse el límite natural o un límite de mañana se acaba todo. Digamos, hoy estamos acá para reflexionar justamente. Sí, sobre eso. Señores, audiencia, amigos, locutores, operador, cantante... Fijémonos en nosotros mismos qué es lo que postergamos, qué es lo que postergamos para poner una alerta en nuestra vida y no esperar el momento de angustia para empezar a resolver esta situación. El cambio se da en nosotros a partir de... Si saca plata, dale. Pague la sesión, che. Escúcheme, Vanetti. A mí me sirvió. Vanetti, ¿qué opinan los oyentes? Para generar el cambio. ¿A qué hora el jueves que viene? Este está para diván. Bueno, igual estaría bueno que le preguntemos a la gente que está escuchando. Pregúntele, Vanetti, usted que tiene autoridad, que tiene título. Quiero saber cómo nosotros en nuestras vidas postergamos. ¿Qué sentimos realmente? Vamos a una pregunta retórica. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentís? Hablen en primera sentimos? Persona. ¿Qué sentís vos que postergaste en tu vida? ¡Vos! Vos, ahora. ¡A vos! Te quedó como asignatura pendiente y todavía no lo lográs resolver. Contestarlo por lo contestame. Deja de cocinar, decile. Deja de cocinar y mirate. O no, anda a cocinar. Hija de puta. Pero vos te lo trasladás al otro. Él ¿qué? Dijo que lo traslademos nosotros mismos, no al otro. Yo me siento repreguntado. ¿Cómo te cuestionás vos? ¿Te diste cuenta de lo que te posterga? Sí, no, la pregunta de Van fue muy directa. ¿A vos? Que me estaba hablando a mí. ¿A vos? Sí, cuando dijo vos. Yo dije, soy yo. Claro, y todo dijimos, lo mismo. Sí, todo pero yo en ese momento me senté. ¿Cuál es la respuesta, Vanetti, a eso? O sea, uno se lo pregunta. ¿Y de qué manera empieza a trabajar para poder resolverlo? La respuesta siempre es singular. ¿Qué quiere decir? Cada uno tiene una diferente. Diferente. Una diferente. Mira, te voy a presentar un caso. A ver. Un paciente nuestro es padre de tres hijos. Adolescentes. Pucha. ¿Qué momento en esta ¿Qué situación? Edad, ¿qué edad? Fíjense, el padre, si quieren, con el ejemplo, él trabaja deslomadamente en el taxi. Es un taxista también. Lleva el dinero a su casa, dice, y está cansado, dice que le llama a los tres zapatras, a los tres larvas de la casa, a los hijos, adolescentes. Tiene una nena y dos varones, el muchacho. ¿Él le dice larva? Los larvas. ¿Él le dice? ¿O son larvas? Sí, bueno, podría decir que son larvas, pero a veces los larvas son larvas por otro y no por uno mismo. Pues, sigamos más adelante. Logramos el tema, por favor. Él quiere predicarle con el ejemplo de que trabajando... se puede comprar zapatillas, trabajando se puede vestir bien, trabajando se puede comer. Como Alfonsín. Todo, pero trabajando. Entonces, ahora a ver, el discurso de él es porque yo trabajo, compro zapatillas, porque yo trabajo, sí. Compro ropa, porque yo trabajo. ¿Cuál es el discurso indirecto a sus hijos? No trabajen porque yo les compro ropa. No trabajen porque yo les compro zapatillas. No trabajen porque yo les doy el dinero. Fíjate cuando vos querés... Los convierte en larva. Los convierte en larva. Mantenido. Una babosa. Tiene el control remoto pegado. Sin, claro, sin querer, por querer hacer un bien. Claro, uno no se tiene que fijar los dos sentidos de la frase. Y él posterga a lo mejor tener un momento de larva. Él posterga cortar el cordón umbilical, sí. Y dejarlos crecer. Pero él tiene el cordón umbilical. No, ¿vale? Sí, lo tiene. Es el padre de la horda. El padre nutricio, el que provee. Pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite justamente es cuando uno debe dejar al otro crecer. Y a veces dejarse que se derrape un poco. No estar mirando a ver si tiene, sí. Para las galletitas para la tarde. Claro. Que se las busque, que se las gane. Que las busque. Licenciado, la verdad que nos está dejando casi sin habla y espero que ustedes también les esté dejando las preguntas que un le pueden mandar. Ahí, al licenciado. El soberano. Estamos postergando que yo voy a dar la dirección de email con la que se pueden comunicar con usted, que es analizate@hotmail.es. Analízate, tengo una observación. A ver. Va con Z, no va con S. Yo lo puse a propósito con S. Analízate con S. Y ahora nos va a decir, ¿por qué puso a propósito? ¿Para probarnos? Analízate con S de significante. Y ahí estaba la explicación que me la acuerdo, que me la dijo el primer día, pero ya me la había olvidado. El significante es que nosotros estamos atravesados por el deseo. La S de signo. Analízate con la S de zorro, no, de analízate con S @hotmail.es, porque es español y quiere que le vaya bien al niño Torres. Pues coño, vengan ahí que le vamos a dar un poco de análisis. Que te doy una hostia. Para cerrar el tema, hostia. Dividirse, acá tengo dividir la tarea. Ahí estamos. ¿Es una forma clara de hablar de postergación? No, dividir la tarea es una forma de resolver la postergación, justamente. O sea, cuando nuestro volumen es tan grande, tenemos la montaña enorme de cosas para ordenar nuestra vida, si querés agarrar todo, todo junto, todo se te va a caer. Y ahí vas a empezar a deprimirte porque hay vas que a agarrar empezar... prenda por prenda, ¿no? Exacto, y ir buscando objetivo por objetivo. Prenda por prenda. Y uno a lo mejor empieza por los calzoncillos. Porque es feo que hoy los ordeno, se vea. Ahora voy a ordenar que todo lo conoces que es más al licenciado. Sí. Yo no. Siento como que lo conoces más. Creo que lo interpreto tanto o más de lo que lo interpreta. Sos un gran alumno. Vino bien. Es un gran alumno. Igual, la verdad, licenciado, quiero decirle que hemos recibido elogios sobre su columna de lo claro y lo llano que es. Necesitaba el lugar, me lo han comentado la gente, el lugar. Poder hablar de psicología, pero desde que nos podamos entender todos. Él es músico, por ejemplo, y sin embargo entiende. Sí. Perdón. No, pero claro. Es un elogio. Sí. Además soy extranjero, no entiendo el castellano, pero sí, polaco. Hoy siento que entiendo todo. Hoy entiendo todo. Es maravilloso. Es la primera vez que entiendo algo, siento. Es revelador para mí todo el testimonio. ¿Tiene alguna pregunta para hacerle al licenciado? Aprovechelo. Me quedé con la parte de las puertas cuando uno no encuentra cómo abrirlas, las cerraduras que para las cuales uno no tiene una llave. Mirá, Freud decía esto, que nosotros repetimos en actos, en complejos infantiles, los complejos infantiles en nuestra vida diaria. O sea, nosotros cuando... Te voy a dar un ejemplo claro. Por favor. Vos cuando querías que mamá te llamara la atención, gritabas, llorabas y pataleabas. ¿Cómo sabés todo eso? Verá, es un ejemplo. No, mirá, yo porque no te conté en mi vida. Tenés cara de patalear. Es un ejemplo hipotético. Usted está hipotetizando. Es un ejemplo hipotético. Entonces vos llorabas y pataleabas y tu madre corría afanosamente para poder callarte a darte bolilla. Sí. Como esa receta te salió bien, seguiste usándola en tu crecimiento. Hasta el día de hoy. Claro. Entonces, llegó un momento de tu vida que ya tirarte en el medio del asfalto y gritar, quiero las dos entradas, por si no, no me corro de acá, y llorabas como un nene, quiero estacionar. Dejó de resultarte. Claro. Entonces, cuando dejó de resultarte la receta, sí. quiere decir que vas a entrar en angustia porque vas a encontrarte que todas las puertas están cerradas porque vos la única llave que tenés sí. es la de patalear sí. y ponerte a llorar en la esquina. Y borracho venía aparte con la llave, que no claro, le tocaba ni en pedo. Sí. Es un ejemplo muy chato, pero muy claro como ¿el mío o el suyo? Como puedas entender que la postergación es la herramienta que uno venía utilizando hasta ese momento, abriendo todas las puertas. De buena primera, te encontraste que todas las puertas están cerradas, con otra cerradura, y no podés abrirla con la postergación. Tenés que tener que resolver. Otra claro. llave. Con otra llave. La llave es la llave para poder abrir esas puertas, se llama resolución. Qué buen nombre para una, perdón, para una cerrajería. O para una... No, justamente, no? con un vuelo. Qué paradoja. Vuelo. Claro, no te digo... O para una canción también. Resolution. Vanetti. A esa justo no la sé. Es resolver, el tema de ¿no? Calamaro que vamos a tocar. A esa justa no la sé. Pero la cerrajería resolución... Pero... Como está una claro. cerrajería con vuelo... Con vos fíjate vuelo. Que la palabra tiene una doble significación. Porque no es solución, es resolución. Re, más fuerte. O sea, es de recorro. De reparar, ¿no? Sí. De reparar para ah, poder... ¿no de duplicar? Es de reparar. Qué guapo. Es reparación, porque justamente lo bueno que hace es claro. modificar estas cuestiones que estaban en ello que no te dejan seguir adelante. Entonces, a partir de ahí... Uno resuelve. Deja de postergar y resuelve. Resuelve, tiene razón. La palabra resuelve es algo que hiciste o lo hiciste. Me gustaría que lo resolviéramos. Sí. Vamos a resolver entre nosotros. Entre todos lo podemos resolver. Yo creo que sí. Hay algunas cosas que tienen que resolverse entre todos, porque uno tiene que ponerse de acuerdo con el otro, porque el otro venía comprometido. Resolvamos esto. Entre todos hoy, por ejemplo, vamos a resolver un tema que es conflicto para nosotros, que son las costumbres en los actos escolares. Lo podemos resolver entre todos. Entre todos lo tenemos que resolver porque nos compete a todos. Entre padres, autoridades y alumnos. ¿Hay algún sinónimo que nos compete? ¿Qué? No me gusta la palabra compete. ¿Hay algún sinónimo? ¿Compete? Sí. ¿Hay algún sinónimo que se pueda usar que sea más travesti. Rito? Travesti. No, por eso no me gusta compete la palabra. Suena, compete, ¿no? Compete. ¿Nos compromete? ¿Nos compromisa? Nos resolvemos, resolvamos Lolo. Algo que nos participa a todos. Algo que nos participa a todos. Ahí está, que somos Pete, todos. Nos participa a todos. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, licenciado Vanetti, por estar con nosotros. Nos quedó de la semana pasada que hablamos por teléfono. ¿Fue la semana pasada o la anterior? La anterior. Un par de preguntas que alguna vez estaría bueno tocarlas al aire, ¿no? ¿Dijera el sexo o sobre la guerra? Nos quedaron tres temas pendientes. Tres temas pendientes tenemos. Tenemos Guerra de Malvinas, que me gustaría que la próxima arranquemos con eso. Dale. Guerra de Malvinas, el licenciado es un ex combatiente y nos quedó muchas cosas. Una mirada distinta de la guerra. Una mirada distinta. Y debatamos a lo que uno ve desde afuera y uno ve desde adentro, ¿no? Porque ahí hay como dos miradas muy contrapuestas. Lo que uno se cree que pasa. Una pregunta que la voy a dejar bollando para la semana que viene. Me la anoto. Una pregunta que quiero que me gustaría que el público se preguntara y trate de responderse esta pregunta. De resolverla. Sí. A ver si la podemos para poner en debate, ¿no? ¿Qué es el Estado? No el gobierno. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es? Una sensación de cansancio. No, estado de ebriedad. Estado de coma. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo? Una nación jurídicamente organizada. Jurídica y jurídica. Esa sería la respuesta clara. Burgués. ¿No? A ver. La respuesta burgués. ¿Cuál es la pregunta? Esa pregunta lleva a otra pregunta más. Sí. ¿A cuál? ¿Qué, en esa nación jurídicamente organizada, ¿a dónde está la puerta para subir a golpear? Yo tengo la llave, Vanetti, quizás. Yo sé la de el arroz con leche, nada más. No, la farolera. La farolera, que tropezó. Que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Las canciones infantiles te dicen todos estos mensajes. ¿No está diciendo, Vanetti? Yo me quedo con una canción. Me quedo con una frase del Indio Solari. Escuchá una frase y nos vamos con un tema dedicado al licenciado Vanetti. Y el agradecimiento en nuestra música en vivo. ¿Cómo? ¿Me dejas tirar una frase? Por sus 10 frases. Una más. Me quedo con una reflexión del Indio Solari, que dice: me comen el cerebro a mordisco, se beben el jugo de mi corazón me ponen cuentos para irme a dormir. Canción dedicada al licenciado Vanetti, pedida especialmente por el licenciado Vanetti, que canta Carlos Tomate Medina, para la Copa Derramada. FM Moreno 90.1 del dial, www.fmmoreno.blogspot.com. Tu música en FM Horizonte. Something in the way she moved attracted me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't have believe in how. You don't have believe in how. Something in the way she knows, and all I had to do is sing in her. Something in the way she woos me. I don't have believe in how. You don't have believe in how. You're asking me with my love grows. I don't know, I don't know. You stick around a whistly show. I don't know, I don't know. Muy bueno el que canta, me mandan un mensaje. Vuelvo a preguntar, tenemos muchísimas preguntas que las vamos a resolver en un ratito nomás, porque seguimos en la Copa Derramada, música en vivo para calentar tus corazones. Toda la música, todo el glamour, desde Moreno, partido de Lomas de Zamora. FM Moreno 90.1 en tu... dial. Che, buenísimo el que canta, dice, pero no entiendo nada, ¿podrían traducir a instancia de parte de la letra? Porque canta en inglés, o una, o no sabe inglés, o vos no sabes inglés. No, uno de inglés. Los dos no sabe inglés. Es un trucho. Yo no sé inglés. Vendieron carta de podrido, Valetti. Lo cagaron con el músico. Así que no sabe inglés. No sé inglés. Yo le veía cara de tango. Pero bueno, el licenciado me pidió, sí, un tema de los Beatles. ¿Qué le voy a cantar? Una canción. Para mí tengo una pregunta para usted, licenciado, antes que se vaya. O sea, hice lo que pude. A ver. Una madre. Está medio raro escrito. Una madre dice, porque es muy importante postergar, ver y dar al hijo lo mejor de uno. ¿No nos significa hacerlo demasiado individualista? La postergación. ¿Entendió? Lo entendió. Madre. Explíquemelo, sí. Porque yo lo leí muy mal. A ver, una madre tiene que ser lo suficientemente buena para encantar al hijo. Es importante que ahí la madre se postergue de alguna medida hasta un punto, ¿no? Sí. Ya postergarse más del tiempo prolongado significaría volverse una madre edípica, ¿no? O sea, haber pasado un límite donde, claro, ya uno se debe correr. Claro, uno debe correr y cortar ese cordón significaría, como lo diría Winnicott, una madre debe ser lo suficientemente buena para encantar al hijo, encantar con el sentido de encantarlo, ¿no? Sí. De seducirlo, de traerlo a la vida, de formarlo, de estimularlo, pero tiene que ser lo suficientemente buena para desencantarlo. Claro. Basta. Hasta acá es. ¿Y por qué cometemos muchas veces el error de para que de tengo conseguir tres una preguntas, mujer? Evoco un tres poco preguntas a, de oyente después. Evoco vamos, un poco si el no... ejemplo del padre este que trabajaba con los todo que el tiempo. Trabajaba para los hijos, ¿no? Lo encantaba a los hijos, pero no lo termina de desencantar. Dos preguntas cortitas tengo de los oyentes, sí, licenciado, porque ya estamos en el horario de tanda y tengo dos preguntas. Una, para todo hay que pedir ayuda, me pregunta acá. ¿Para todo hay que pregunto, hay que pedir ayuda? Para todo lo que yo no puedo resolver. ¿Y cuándo uno no se da cuenta que no lo puede resolver? Cuando se repite. Cuando se repite. Y si uno posterga el darse cuenta que no lo puede resolver. Esto ya lo hablamos, ¿no? La postergación es una forma de repetir. Tropecé dos veces con la misma piedra. Esto no lo dos, hablamos. Tres y cuatro veces. O sea, estamos repitiendo, me parece. Bueno, vamos tengo a otra pregunta. ¿Qué es la neurosis? La neurosis. Así, no, así a buenas sabiendas, la neurosis como viene de varios autores, ¿no? Si vos hablás de la neurosis freudiana, no es lo mismo que la neurosis de la clínica médica, ¿no? ¿No es la misma? No es la misma. Aunque utilicemos el mismo término, tiene diferentes betas, diferentes modos de interpretarlo, ¿no? Haciéndolo claro y pronto, más claro para nosotros. La que neurosis, somos... yo soy psicoanalista. Un acto de neurosis, deme. Un acto neurótico. La neurosis es una forma de, digamos, se podría decir... Un ejemplo, un acto. ¿Qué hago como neurótico? ¿Qué acción tengo? ¿Qué forma tengo? Esa no sería la forma de responder esa pregunta. La pregunta que ella me hace... ¿Qué es la neurosis? ¿Qué es la neurosis? Y la neurosis... Para que yo lo pueda entender. Para que sí, yo también lo claro, pueda entender. Claro, para que lo tenga... Una respuesta como para darle a una persona que no conoce los términos. ¿Te enganchás vos también? A querer entenderlo. ¿Quién sabe lo que es la neurosis? Estamos juntando firmas para. Estamos juntando chapis. Si dividimos la palabra neuro, sí, ¿no? Podríamos decir, osis es inflamación de los nervios. Osis. Inflamación de los nervios. Me encantó. Uno cuando acumula cosas, claro, y se pone de mal. Che, tenemos que cerrar tanda. Es así, tirada de los pelos, pero ya te digo, no es una respuesta freudiana esa, ¿no? Sí. O sea, la respuesta pero freudiana... Podemos dejarlo para extenderlo para la que próxima. Ella pueda entender. Para la próxima semana vamos a hablar de Malvinas y neurosis. Ahí está. Bueno. Tengamos en un papel anotado todas las cosas que nos quedan pendientes. Dale. Yo me voy a encargar de Listo. Eso. Listo, no lo posterguemos. Hoy no me voy a encargar. Gracias, Vanetti. Lo voy a postergar. Vamos a tanda. Gracias, Vanetti. Siempre es un placer contar con su presencia. Hasta la semana que viene. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos del Centro Cultural de la Universidad. Artes escénicas, astronomía, comunicación y tecnología, danza y cuerpo, formación docente, idiomas, informática, literatura, plástica, música y mucho más. Informes e inscripción de lunes a viernes en Roca 850 San Miguel y en el 4451-4575, 4451-7924 o en www.ungs.edu.ar. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Escena Pelito tirando el vino. Dale. Pero che, me tiraste el vino. Bueno, alegría, che, alegría. La copa derramada. 2 horas de alegría pasajera. Nada es para... Escuchando entonces el tema de What Time To Do. Ese no es en vivo, ¿eh? Ese no es en What vivo. What Time To Do. Seguís escuchando La Copa Derramada, el único programa que no nombra las trompetas de Sudáfrica. ¿Las cómo se llaman? No las nombremos. No las nombremos. Che, me llegan mensajes. Porque es mufa. Nombrar las trompetas de Sudáfrica es mufa. Sí, sí, sí. ¿Vos tenés cábalas ponerle? ¿Vos tenés formas de ponerte para ver un partido? Sí, un montón de cábalas y me la rompieron, que no hablamos de ese tema, sí, la semana pasada. ¿Cómo te la rompieron? Con lo del cable. Con lo del cable, que no lo hablamos. Pero lo hablamos, si querés lo hablamos otro día, total esto va a seguir. No, calculo que ahora, seguir. Ya. ¿Ahora lo hablamos? Sí. Bueno, hubo un atentado casi te diría terrorista para lo que es el futbolero en sí. Cortarle el cable en el momento que va a empezar el partido más importante. Sí, o una hora antes. Una hora antes. Cosa que la expectativa ya, te perdés la previa. Sí. No, te quedás con la incertidumbre, angustia, como diría el licenciado Vanetti, sí, de saber si va a volver el cable o no va a volver. Y empezás a dudar, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Busco otro lugar a dónde ir? Nos cortaron el cable el día del partido Argentina-Grecia. No. Nos cortaron el cable. No. Decí sí. No. Para... No. A él le cortaron la luz. Le cortaron la luz. ¡Sonido ampliafón! Pará. Repitamos porque no se escucha lo que dice él. Dice el operador que le cortaron la luz el día que iba a jugar Argentina-Grecia y tenían preparada una pantalla gigante y sonido ampliafónico. Había escuchado. Ampliafónico es una palabra de tres chiflados. Sí, le inventó él. Le inventó él. Es de Jem. Jem te decía ampliafónico. Pero nos quiso como vender como que era Jem. Más. Como que era lo mejor. No, Jem era el que tenía el pelo como engominado. Sí, como Gardel. Uno de los hermanos. Claro. Eran tres hermanos que vinieron de la guerra. Dice que terminaron de la guerra. Terminaron para el orto, Bueno, ¿quién? ¿Los tres chiflados? ¿Terminaron mal? Mal, mal, ¿igual mal. ¿Igual que los hermanos Willis, los de blanco y negro? No, uno terminó mal. Tomate. Dice que ese lo enterraron acá en la ciudad de los niños. ¿En la Chacarita? No, en la ciudad de los niños. ¿La ciudad de los niños dónde queda? Lo enterraron en la casa de Tucumán. Tomate, ¿viste que la casa de Tucumán? Le acerco, por favor, la inquietud de que ahora está al aire. De la bienvenida, de las buenas noches. Y ya esté hablando al micrófono que es suyo. Bueno, muy buenas noches, estoy muy contento de estar acá. Luego de haber escuchado al licenciado Vanetti, la verdad, una... ¿Lo iluminó? Me iluminó, sentí una iluminación interior. Se lo ve, ¿eh? Se lo ve brillante. ¿Sí? Usted sabe que casualmente brilloso. Medina, cuando se iba al licenciado Vanetti, me abrazó muy fuertemente y me dijo: realmente este parece que es un músico con un futuro... enorme. No, qué lástima. Lo postergó. Qué lástima que no le dije mi edad. Se postergó. Ya no puede, ya no tiene futuro. Claro. Le dio menos años. Pero bueno. Mucho pasado. Sí. Podemos decir que el licenciado Vanetti se fue con una ilusión. Claro, se fue con la llave mágica. Dijo. De que iba a abrir esa puerta. ¿Me vio cara de llave? No, le vio cara como de futuro y no se dio cuenta de que ya. Que usted ya está. Había fracasado. Está bajando, está baja. Bien, con nosotros el señor Carlos Tomate Medina, músico invitado de este programa, quien nos ha estado ilustrando con las canciones. Primero, con. José Vélez, hemos interpretado. What a Wonderful World, Stand By Me y Something. Que acá tiene la letra para una de las oyentes de qué significa. Una estrofa, léale alguna estrofa. Lea una estrofa. Una estrofa que a usted le guste. Emocionela. Algo es su manera de moverse. No, pero no. Me atrae como ninguna otra amante. Es horrible cuando te traducen, ¿no? Sí, tal cual. Algo en su manera de cortejarme. ¿Cuándo se hace? No quiero dejarla ahora. No quiero dejarla ahora. No quiero dejarla ahora. Bueno, ese es el tema. Uy, después dice: me pregunta si mi amor crecerá. No lo sé. No lo sé. Es como de decadente, parece. Sí. Auténtico decadente. Sí, linda, la verdad. Linda canción. Linda canción. Totalmente, claro. Linda canción. Difícil de cantar en castellano. Yo era traductor de Aunque Usted No Lo Crea. De Jack Palance. Qué buen programa. Jack Palance. Para mí no tenía esa voz, Jack Palance. ¿Viste? ¿No te pasa que ves películas que están la misma voz en diferentes tipos? Sí. Ejemplo, hay voces engañó, que hacen siempre... Claro, no hablas así. MacGyver es la voz de Kevin Creciendo con Amor. La voz en off de Kevin Creciendo con Amor. Bueno, la voz de Jack Palance es la de también documentales. Tipo... Ah, de... Se acerca la ballena. Esa es la de... Sí. Esa... La ballena. Ahí va la ballena. Oh, dice. No, el de Jean-Paul dicen. Oh, increíblemente, Bederick se ha salvado de la muerte. ¿Dice así o no? Bien, no sé. No, yo me refiero a los documentales de National Geographic de la década del 80. No tenía en National ATC. Geographic. En ATC. Ah, en ATC con porque esa música. Porque ya conseguía en esa época. Sí. Claro, y con esa música... Orgánica era, ¿no? Sí, orgánica, tipo Vangelis, pero ochentoso. Y Vangelis es hecho ochentocho. Y de repente en esos documentales no pasaban el documental como hoy pasa que lo actúan. ¿Vio? Por ejemplo, hoy le pasan que se va a comer a una mujer un cocodrilo y lo hacen como actuado. Lo recrean. En el agua con un... Y la verdad que lo hacen... Para mí lo filmaron en el momento. Va contando la historia. La escena del crimen. La escena va mostrando cómo pasó. Yo quiero ver cómo muere el que daba documentales. No, el de los cocodrilos. Sería tristísimo. El pero que lo mató la raya. Quiero ocupar el papel protagónico. ¿Cómo? El que lo mató la raya. No, si eras técnico, ¿no? Zafó. No, no. El que lo mató la raya murió. Una raya. No, era adicto. Se drogaba. A los animales. Sí, era adicto a los animales. No, dice que la raya tiene la particularidad que te ataca analmente. No. Sí. Y le gustó. Y le gustó Y de tanto, tanto, tiene como muy poquito veneno la raya. En la punta algo. Tiene. Pero a la larga, a las 100 veces que te da con raya, claro, te cagaste. Aparte el tipo entraba de culo al mar, porque sabía que había raya. Se tiraba bomba. ¿Eh? Sí, pero al revés, de espaldas. Bueno, dejemos ahí, che. No, pará, quiero aclarar algo que... exterior iba. Hay un detalle fundamental. Sí. La raya, cuando hunde la chuza... Sí. En la final, imaginemos... La chuza La chuza es la cola de la raya. Exacto. Pero es la... La chuza. Y es la chuza. Embaraza. Con la chuza te embaraza. No. Le llenó la chuza. No, es la cola. ¿Sabés? La es como, que tiene. ¿Sabés cómo es? Como el aguijón de las abejas. Nah, a mí no. Que te arde. A mí nunca me embarazó una abeja. Que te arde. No, además pero una raya sí. La chuza además está. No, embarazada. Ah, está bien, porque está defendiéndose igual que la abeja. Usted dice que la raya te chotea, te. No te chusea. Diga esas cosas, por favor. Te empoma. La raya se defiende, te empoma. Ay, pero la yo quisiera hacer raya. La chuza te empoma. Sí. La especialidad te empoma. Sí, pero el tema es que es la misma, el mismo sistema que la flecha de indio tiene la raya. Que, como tiene la puntita de la flecha, hace más daño. Cuando se quiere sacar... Claro, te corta para atrás. Claro. Ahora, ¿cómo hicieron los indios para hacer ese triangulito? Cuando también uno quiere sacar el clavado de la raya... Te abre toda la pierna y la raya. Martín Caradagian le pasó eso y le quedó cojo. No, a Martín Caradagian lo agarró la momia. No, le partió la pierna en ocho. Sí, la momia. Yo vi la el momia. Combate. ¿Pero con qué? Con una raya lo agarró. Ah, eso sí. La momia le había ganado al pibe 10. Sí. Y bueno, después quedó en la final. Ahora, ¿por qué siempre tenemos como modelos esos nombres? El Martín, pibe 10, por el ejemplo. El pibe 10. ¿Por qué no tenemos por ahí nombres, qué sé yo, el cartonero Baez? ¿Por qué no hay, por ejemplo, en 100% lucha no te aparece un cartonero Baez? No. O la raya. No. No. ¿Te imaginas la raya peleando con la momia? Y le entra. No sé de qué me están hablando, la verdad que ya me perdí. Pero yo lo que quería aclarar es que la chuza de la raya... No me aclare más, que oscurece. Pero dobla. Es pornográfico. Cuando entra... El final de la dobla. Chuza te dobla la última parte y además... ¿Qué te hace? Para sacarla tiene toda una sierrita en forma invertida. Eso es lo que le digo, lastima más cuando sale que cuando es entra. Es como cuando te querés salir de la autopista con esos fierros al revés. Claro. Te cortan la goma. Lo hiciste la un par de veces, tiene... ¿no? Sí. Mirá que yo no conozco raya, pero conozco que hiciste eso. No, pero sabes que ya descubrí cómo hacer eso. Tenés que parar el auto en el borde y con el pie lo bajás y empujás el auto. Che, tenemos muchísimos temas pendientes para este programa. Vamos a estar hablando, Tomate, a ver qué le de la autopista. ¿Qué le parece? Que vamos a estar hablando del tema los actos escolares. ¿Cómo han cambiado los actos escolares? Entre otras cosas, sus costumbres, sus actuaciones. Sí. El comportamiento de los padres en los actos escolares ha cambiado muchísimo y eso lo vamos a hablar después de un tema y también vamos a estar debatiendo una duda. Para el final del programa. Para el final del programa. ¿Me preparo? ¿Te puedo leer mensajes que están relacionados a vos? Por favor. Dice, gracias por la traducción del tema. Y me piden... Pero yo lo traduje. ¿Qué cosa? Yo traduje. Yo dije gracias. No. Lo miro a él porque... Lo miro a él, pero porque tiene la guitarra. Pero claro. Bien cantado por Johnny. Bueno, gracias por la traducción del programa. Me mandan... Y el otro me piden el jingle de la taba. El jingle. La taba, la fiambre de la taba, el vino de la taba, los quesos de la taba, el fiambre de la taba. La taba es el lugar que nos provee a nosotros de vino, picadita, quesos, salames, jamones, que... En un canje que tenemos con nuestro programa. Sí, a través no nos da vergüenza. No nos da vergüenza decirlo porque nosotros le damos plata y ellos nos dan las cosas. Ese es el canje que tenemos acá armado desde la Copa de Ramada. Me parece que... Sí, es raro. No parece que ganemos mucho. Pero vamos con... Ya vamos a decir la dirección de la taba cuando... Sí, cuando no le demos plata. Claro. Pero nos vamos con un tema, Medina. Nos vamos con un tema y seguimos. Ahora vamos a hablar de los actos escolares y para después tenemos... ¿Digital o revelado? Toma para vos. ¿Digital o revelado? Elegí. Adentro. Y nunca te de olvidar. En la arena me escribías. El viento lo fue fue borrando y estoy tan solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy tan solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. Carlos Tomate Medina nos está acompañando en vivo en los estudios de FM Moreno, acá en Saavedra 81, radio de acá. Auspicia Parrilla El Vasco. No, no digas. ¿Quién nos está auspiciando? El vivero. El vivero de Álvarez. Charlie y sus plantas. Ya empiezan a llegar mensajes sobre, sí, el próximo tema que guardaremos. Están pidiendo el próximo tema. Bueno, vamos a entrar entonces en los actos escolares. Tomate, Carlos, Medina, le hago una pregunta. ¿Qué canción a usted le enseñaban en los actos escolares? Para los actos escolares, más allá de las patrias, ¿no? Te contesta todo con música, Tito. Sí, a ver. Costera, mi costerita, chinita, boca de miel. Algo así me enseñaban. No, para... no la tengo ni idea. Nunca le... ¿A vos qué te enseñaron? A ver. A mí me enseñaban, agárrense de las manos. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Unos a otros conmigo. Juntos podemos llegar a donde jamás hemos ido. ¿A qué colegio ibas? En Venezuela, en Caracas. ¿A vos cuál era la canción que vos recordabas? Hacele. A mí era... We will rock you. La de Macri. We will rock you. Nunca la aprendí. ¿Sabés cuál así? Había otra que a mí me enseñaban? ¿Cuál? La de Manuel Ruiz. Esta noche posé a pasarte a buscar. Está lista a las 10 y enseñarte a ser. A esos chicos que nunca te llevo. Quiero morir de amor. Ahí no venía, ¿eh? Para mi corazón. Ahí no venía. Qué clásico. Y quédate conmigo. Claro, vos la reaprendiste. Pará, tengo otra. Basta. Bueno, y en los actos escolares está pasando. Viene un estudio de hace 2 años, 3 años que venimos viendo como cambios muy sutiles que se van desarrollando y queremos compartirlos con ustedes porque construimos a través de los errores que cometemos. Todos cometemos errores y somos parte de la decadencia de los actos escolares a la que hemos llegado. Elaboramos, postergamos, como sí, decía el licenciado Vanetti. Postergamos. Por ejemplo, ¿por qué en los actos escolares ahora no se pasa el himno en pista, sino se pasa ya el tema del himno cantado? Te canta un tenor, te mata. No podés cantar el himno encima de ese tipo, porque no llegás, no lo podés nunca a la nota, no llegás a la nota. Nunca llegás a la nota. Porque agarra y te dice, ¡oh! Y vos cortás. Es imposible. Por favor, a todos los docentes, directores de escuela que estén escuchando este programa, que por casualidad estén escuchando, realmente docente, no, debería docente ser te una escucha, casualidad. Docente te escucha. No, una casualidad por nosotros porque no creo que estemos a la altura, pero le recomendamos que para los actos escolares pongan pistas, no. Nos mandan mensajes como que no quieren develar la identidad. ¿Qué pasa? No sé, es una acusación. No para mí. ¿Contra quién? Contra vos. Dice, vos no ibas a escuela pública. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces yo. No, yo no iba. Vos no ibas a escuela pública. We will rock you. Claro, el inglés no ese, ¿dónde lo aprendió? Te traduce la canción. Uh-huh. We will rock you. Yes. ¿Hace mucho tiempo? Yo fui a una escuela Que no es, es tipo católica, pero es católica por Queen. No, no, no, pero ¿ves? Ese es nuestro himno. Está cantando. Yo fui a la escuela de la que es dueña, dirigente, dueña es Daisy McQueen. La presidenta de la escuela. No, era ella, era la, ella era la vice, porque el director era, era Freddie Mercury. Entonces nos cambiaba. Porque viste que dice que está vivo, la hija de puta, que está loca. Daisy McQueen, nos cambiaba el himno. ¿Qué? ¿Había muerto? Daisy McQueen es como Víctor Suairo. Ah, vio el túnel. Nosotros teníamos. ¿Sabés con qué canción aizábamos la bandera? ¿Aizábamos, sí, se dice, o izábamos? ¿Aizábamos o izábamos? No sé pues, cómo se dice, porque yo te manejo otro idioma. Con el teniente Irizar. ¿Sabés con qué tema aizábamos la bandera? Sí. Con Somebody to love. Ah. Me, somebody. Ese era el símbolo que empezabas a levantar. Oh, somebody, somebody. Oh, oh. No, no todo va con no, guitarra. Te hace samba, te hace samba. Bueno, en los actos escolares, ¿qué te pasó? ¿Cuál es la amenaza, además? Yo creo que dice que lo hacen porque los docentes no la saben. ¿Qué es la canción? Sí. Hay mucha gente que por ahí no el sabe. El otro día vi una maestra que hacía playback y no sabía la canción. Las marchas ya. El otro día vi una maestra en la escuela 10 que cantaba la canción de la bandera y no sabía la canción de la bandera. Y esa es la misma maestra que después habla de Messi. Deja que dice que Messi no canta el himno. Deja. Yo la vi a la maestra en Otero hablando de eso. Que primero, Messi no canta el himno. Primero, deja de golpear la mesa. Segundo. Deja de nombrar a mujeres que hablan de fútbol. La mujer no tiene que hablar de fútbol, ni ahora ni nunca. La amplitud de la Copa Derramada, la amplitud atrayendo oyentes, sobre todo femeninas. No, pero no está bien. Traemos al cantante que las chamulla y vos me tirás. No, no, pero no es el tema de las mujeres. No, pero no uno, vayamos a Messi. Uno no habla de maestra y es más maestra, porque hay más cantidad de maestras que maestros, ¿no? Escuchá. Mirá, esa no la esta sabe. Te la sé. ¿Vos la sabés? Yo esta te la sé. Es hermosísima, no. Hermosa canción. Y no te la pasan en ningún lado. El otro día la quisimos. ¿Dónde sale el sol? ¿Ya está para cantar? ¿Ya está para cantar? ¿O es pista? Salve Argentina. No, pero ahí ya estamos en otra parte. Entremos en el tema. ¿Quién de... compuso esta canción? Porque yo no. Yo quiero decir algo. Me está desviando de los temas. Ah, perdón, señor perdón. Tomate, discúlpeme, por favor. Discúlpeme. Adelante, adelante. Tenemos que entrar en el tema de los actos escolares y la gente que, en parte. Machista. No, no, no estoy hablando de machismo y ahora me voy a poner serio de verdad, más allá de los chistes. Paremos la joda. De los chistes que estamos hablando. Paremos la joda, carajo. Paremos la moto. Si nosotros como padres o partícipes de un acto escolar, no estamos desvirtuando un poco el acto escolar. Lo están desvirtuando desde las instituciones, Johnny. ¿Por qué desde las instituciones? Porque sí. Porque las maestras, estado antes, de coma. Las maestras antes. Lo volví a nombrar, ¿no? Participaban activamente en el acto de los chicos. Uh-huh. Sí. Participaban activamente, te hacían ensayar, te hacían caracterizar a un prócer, te hacían hacer de un Belgrano y tenías que ser igual a Belgrano cuando eras joven. Ahora, ¿me entendés? Van de equipo de gimnasia a ser Belgrano. Y bueno, es culpa de las maestras, no es culpa de los chicos. Yo conozco un caso ahora, de hace pocos años atrás, que estaba una nena hizo de Evita. ¿Tu nena hizo de Evita? No, una compañerita. ¿De hizo... Franco de Evita? De Franco de Vita. Iba cantando no bailar pegados es... No lo desvía. Usted me desvía, yo me desvío. Perdóneme, sí. Evita, sí. Que me llamó la atención, porque es cierto lo que usted dice, esta denuncia. La caracterización. No se caracteriza más a los proces. ¿Y cómo era de Vita? Poné con bucle. Ella lo representó de una forma que no fue importante aclarar cómo. Ella se sintió de Vita y punto. Pero usted está rescatando eso. Pero aspectamente, ¿cómo era? Vestido a la Evita y con pelo a la Evita y todo lo que usted imagine que puede ser parecido a Evita entendimos, en una niña. Ya entendimos. Entonces, han cambiado la coreografía hacia algo como más actual también. Tiene que ver el acto con un tema un poco más actual. Eso está bien. Lo que está mal es hacer I'm Singing in the Rain. No está bien. No está bien. O que te hagan si hacer coreografía festejo... de Another One Two You Know No One. La Gaga, Gaga, Gaga, Gaga. O Lady Gaga. El otro claro. día voy a una a Belgrano, bandera y bailé Belgrano, Lady Gaga. Belgrano claro, bailando no. Lady Gaga. Claro. No lo tenés. Belgrano con las calzas apretadas. Escúchame, ya estamos medio dudando de cómo era Belgrano. Y encima bueno. Te baila un Lady Gaga. Y ya está, le pongo toda la ficha, le pongo los tenedores en el bolsillo. Bueno, le confieso que mi hija bailó la coreografía de High School Musical. ¿En qué acto? En la escuela. ¿En qué acto? No recuerdo, no recuerdo. ¿De qué fecha? No recuerdo, por suerte tengo... Usted diga uno, invente. Tengo la suerte de haber ido a muchos actos. Invente uno, pero, si ay, no se acuerda. Que sea lo afortunado. Qué viajado que el día de San Martín, el día de San Martín, por ejemplo. ¡No! El 20 de enero. No, no sé. Ah, porque nosotros sabemos todo. Pero igualmente, igualmente... Pero discúlpeme que no le... Pero es así. No, no recuerdo cuál acto, pero igualmente, no importa en qué acto. ¿Cómo va una hija va a cantar un tema de High School Musical? Y bueno, pero está bien. Porque pero un, por ahí fue el 4 inglés, de julio. ¿En un colegio inglés? No sé. Bueno, yo viví en Estados Unidos. ¡Ah! ¡Ahí está el putito! Es como Samba de mi Esperanza. High School allá es Samba de mi Esperanza. Ahí queríamos llegar, ahí queríamos llegar. Bueno, yo pensé que usted lo sabía, o sea... Ahora nos acabamos de enterar y ahí le encontramos la vuelta porque venía hablando todo bien de High School, que dijo que le encantó el acto de High School. Sí, High School. Bueno, vamos a dar una pequeña tandita y ahora vamos a seguir hablando con el tema del comportamiento de los padres dentro del acto escolar, sí, y a ver si los maestros no son responsables también de la educación de los padres, como de la educación de los hijos. Y la pregunta, ¿cuál era, Johnny, esa que quedó en el aire? Vos, ¿de qué lado estás? ¿Foto, revelado o digital? O digital. Yo ya tengo una posición tomada. Ya me mandaron mensajes. ¿Foto revelado o digital? ¿Foto revelado o digital? Rollo. Y ¿Rollo? Acá, sí, tenemos, ¿Rollo? Tenemos, sí, revelado, pero es como el canal Encuentro, ¿viste? De la boca para afuera nadie lo hace. Sí, después hay que ir a la casa a sí, ver, ¿no? A ver qué tenés en casa. ¿Qué está mirando? No, el revelado tiene otra cosa. Sí, pero es más caro, ¿eh? Nah, es más canal caro. Encuentro. Es más caro porque tenés que invitar a la gente, a morfar. Todo a ver, claro. Ahora, cha. Para. Es caro, ¿eh? Para. Y la electricidad que gasta con el monitor. No, ya vamos a hacer. ¿Y lo que era diapositiva? ¿Viste diapositiva alguna vez que te vendían? Proyectar diapositiva. Que ¿el chiquitito? Cuando te invitan a una casa. ¡Yo tengo una del circo de Balá! Cuando te invitan a una casa y te proyectan diapositiva, sí. Inventá una excusa, rajá que te operaron un familiar, algo, porque eso no termina nunca. Y aparte te agarra conjuntivitis. No termina nunca. Las proyecciones de diapositiva duran por lo menos 2 horas. Sí. Yo estoy indeciso, ¿eh? Ya lo vamos a develar. Vamos. Tanda, señor Mariano Thompson, que nos está acompañando. ¿Cómo es el nombre? Que Sebastián. La audiencia que se viene a quejar. Bueno, está bien. Se viene a quejar personalmente, nos viene a cagar a trompadas por un tema que estuvimos hablando antes. La bueno, radio es verdad, la radio no yo se ve. Yo le voy a dar mi otra mejilla, porque esta ya la tengo toda moretonada. En minutos nada más, seguimos con Carlos Tomate Medina en la voz. En percusión, Johnny W. Walker. Y en bajos. Silbido, yo soy silbido. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a.m. por FM Moreno. Estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Aguafuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Estudia Radio. Cursos gratuitos, con salida laboral. Producción, realización integral de radio. Edición, operación técnica. Informate en estudiaradio@gmail.com o al 15 61 32 04 07. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Por eso, para estar ustedes allí y nosotros aquí, allí deben sentir que aquí pensamos que allí es como allí cuando nosotros desde aquí vemos el allí y escuchamos que allí, como allí, hablamos aquí y allá, de la relación entre el aquí y el allí, donde allí es como aquí, porque la radio es servicio. Mensajes que nos siguen llegando al 15 61 54 03 59. Está embullecida la gente en todo Moreno. Tenemos en la puerta más de 500 personas que están con su papel en la mano escribiendo mensajes que nos pasan por debajo de la persiana, porque como corresponde y como somos una radio comunitaria, hemos traído a la infantería de Moreno y lo vamos a sacar a palazo. Me mandan que no está de acuerdo, dice que no es culpa de las maestras sino de las directoras. Ah, bueno, también es, pero una maestra, una directora es una maestra, gran maestra. Es una maestra con un poquito más de experiencia, de chapa. No, carrera. No, no, la pusieron. Tiene gancho, la directora tiene gancho. Yo le creo a las directoras, si hay alguien a quien le creo es a la directora que llegó a ese lugar. Por yo le creo si es como parte de maestra. Yo le creo a la directora que sabe que fue maestra y no llegó ahí. No cualquiera es directora, tiene que tener pinta de directora para ¿pinta? Ser directora. Sí. Para mí se tiene que planchar el pelo. La directora hoy, la directora de hoy del 2010, sí. Tiene el pelo con planchita. Y gafas, y tiene que elegir lentes feos. Y botas, no tipo esa de cabalgar tienen. ¿Viste que las directoras tienen botas de cabalgar? De por vida vos tenés que elegir bota fea, sí. Lentes feos. Hasta feo, que sos directora. Ya está. No, no. Hasta que sos directora. Cuando sos directora tenés que seguir con eso, porque si no es como que si te sacan el vestuario ya dejás de ser directora. Y por ejemplo ella en la casa, ¿se maneja de la misma forma? Por el agarre y le dice al marido, la caga pedo al marido. No. La directora llega directora, es como el que va a la cancha a putear. La directora llega directora. Ojo con lo que vas a decir. Trajo una soda. Ojo con lo que vas a decir. De acá acaba de traer el vermú. Ah, bueno, consiguió, claro, como consiguió una cosa morondanga, trajo todo. Acá el músico invitado nos ha traído un auspicio. Un vermú. Una soda. Te trae una soda con milanesa y un vasco viejo. Bien, no echemos la culpa a todas las directoras ni a las maestras, echémonos las culpas a nosotros también un poco. Claro, porque las directoras salen de nuestra sociedad, son como los políticos. Antes el padre colaboraba muchísimo más en el acto escolar. No, antes... Y en las tareas sí. De los chicos, cuando tenías que hacer una tarea, el vestuario de... Pero el padre tenía más tiempo, Johnny, el vestuario para de San Martín, por ejemplo. Tenía más tiempo el padre, Johnny. Yo me acuerdo, por ejemplo... Antes uno iba con la mamá a probarse a la modista que te iba a hacer el traje, por ejemplo, de granadero. Sí. Y te agarraba a la modista y te medía para hacerte el traje de granadero. Hoy van y compran una cartulina que adelante es como una pechera de granadero que parece un costillar. Perdón, ¿cómo? Y una galera, ¿me entendés? Que parece el bonete de los azules, es de los mucho dibujitos. Es mucho más valorable el tema de... hacer con esa cartulina que diga la modista. No, la cartulina hecha en la librería. No estoy hablando que te pintaba la cartulina el padre. Ah, bueno, pero antes te pintaba la cartulina el padre. Era todo hecho manual. Si te tocaba hacer de nube, te ponían los algodones por todos lados con los brillantitos. Sí, a mí una vez me tocó ser de negro eso que prendían, sí, que vendían empanada. Convengamos, en este programa a nadie le tocó ser Belgrano. A nadie yo fui Belgrano. God, yo fui Belgrano casi a punto de morirme. Ah, por eso. Casi a punto de morirte. Para que te quedes quieto, le decían. No, no, no. Fui Belgrano a punto de morirme y cuando tenía que decir la frase más importante, que era. A ver, ¿te la acordás? Me dio un sodazo, me dio. ¿Te la acordás? No, tenía que decir, ponele. Ojo, ojo. La patria. Tranquila. Decía, por ejemplo, la patria y Dios me lo demande. No, eso sí, yo lo decía Belgrano, ni en pedo. Cuando se está por morir, pero yo lo hice, Belgrano. Y en el momento que lo vi así, viste, me habían preparado una cama de dos plazas, todo, ¿eh? El acto lleno, porque antes los actos se hacían adentro. Había como un escenario y había como un teatro, era. Sí. Hoy los actos lo hacen en el patio todo parado y los pibes no le dan bola, porque primero que no ven. Y segundo, ¿me entendés? Que es un lugar abierto. Un lugar abierto te da... No, antes uno era... Es verdad. Te abre, perdón, te amplía. Uno era mucho menos maleducado. Le costaba romper con el clima del acto. Te cagaban a pedo, te metían 20 amonestaciones si cagabas el acto. Sí. Y yo lo cagué. Porque cuando tengo que decir basta la frase... de hablar de vos. Porque no, yo fui Belgrano. Pero ahora se fue Vanetti. Vanetti no te deja hablar del show. Yo fui, claro, Belgrano. Yo fui Belgrano. Tema. Yo soy Belgrano. Está bien. Soy Belgrano. A ver, y como Belgrano, sí, ¿qué me querés decir? ¿A qué viniste hoy? Me encanta hoy Ricardo Fon. Porque si Belgrano hoy estuviera, estaría bailando por un sueño. Listo. Y sí, Belgrano sí estaba... Por ejemplo, no me lo veo a Castelli, no me lo veo bailando por un sueño. Lo veo más en un boliche, medio copeteado. Castelli es una gran persona. ¿Tenés a Castelli? Castelli es una gran persona. Lo vi el otro día, y pero... Sí, yo a Castelli lo quiero reivindicar. ¿Castelli era pelado? No sé quién era Castelli. Está por el 11. No sé. Está, bueno, el tema está, estamos sí en los actos escolares, que por ejemplo nosotros ya no sabemos quiénes eran los próceres de aquel día. Siempre nos tocaban los papeles de reparto, más allá que vos digas que fuiste Belgrano y era mentira. Pero en la muerte. Claro, en la muerte, que era una sola escena, a nosotros siempre nos tocó el mazamorrero. El mazamorrero, el lechero, árbol. Yo fui árbol. Árbol, pared, nube. Acá te está hablando una nube, ¿eh? Nube con algodón. Sí. Sí, que mi mamá se olvidó de ponérmela y me la puse yo solo, me ¿el lo algodón? Pegué. Fue un asco, no me lo pude sacar nunca más. ¿Qué? Parte de carta. ¿De carta, pero de carta? ¿Qué? No, ¿qué? Ya... Nah, pero... ¿Qué era? ¿El homenaje a René Laván? No, boludo, pero estamos hablando de un chabón que tiene 15 años. O sea, Alicia en el País de la Maravilla es de ahora. No, ¿cómo de ahora? No, pero eso era lo que tomaban ácido, veían a Alicia en la Pelea. Sí, no era, sí, un dibujo para los chicos. No ningún era dibujo es para los chicos. Bueno, algunos. Yo quiero comentar algo de... A ver, de ¿qué fuiste vos? Tomate. Yo fui San Martín y hace muy poco me enteré de que el monumento, cuando está con el caballo y sus dos patas delanteras en alto, es porque... Murió en combate. Muy bien, muy bien. Pero vos fuiste San Martín, ¿en dónde? En el Borda. Claro. Ahí te decían San Martín. Sí. Y yo me la creí. Orgullo. Y todos los caballos de San Martín están mirando hacia el mismo punto, que tiene que ver con las batallas que se han desempeñado. Si vos lo ves, están mirando al norte, al este, al oeste, así, en los diferentes monumentos que hay en el país. Bueno, sí, resulta que San Martín murió de viejo y en muchos lugares su caballo en el monumento está con las dos patas delanteras en alto, como que murió en combate. Sí, pero para San Martín quiero hacer una denuncia. Yo, eso es todo mentira. Yo, ¿no?, que fui San Martín, quiero hacer una denuncia. Yo soy sanmartiniano. Bueno, es lo mismo. O para... ser sanmartiniano, ser San Martín, es lo mismo. Ahora, los que son nacidos en San Martín, sí, ¿son sanmartinianos? No, sanmartinenses. No, porque ser sanmartiniano es otra cosa. Yo soy sanmartiniano. Es como decirte, vos sos peronista, sí, yo soy sanmartiniano. ¿Y vos qué fuiste en un acto? ¿Nube nada más? Peronista. No, ¿nunca? Nube. Llegué nube a nube. Nube. Yo fui árbol en un acto. Y yo bailé el pericón. Me tocó ser un vocal. No sé quién. No, un bocón. A la O. No, ¿te acordás que era la primera junta? Sí. Y que era como 24 vocales, no sé. Sí. Yo fui un vocal. El último, porque como era el más alto, me mandaban al final. Se me veía el jopo nada más. ¿Ahora por en qué? La foto se me veía el jopo y lo único que se me veía. Escuchame, y ahora, ¿votabas? De las fotos, eso es lo que te quiero hablar. ¿Por qué? Porque he ido a los últimos actos escolares y uno ya no puede apreciar los guardapolvos. Porque lo que porque no llevan. Lo que tiene que apreciar es los pulóveres y la ropa de los padres, que son todos periodistas, porque todos tienen cámara de foto. Odio a los padres saca foto. Y odio más a los padres separados. Yo soy uno. ¿Por qué? Y nos odiamos. Porque los padres separados llevan cada uno su cámara y van... Porque como es separado, claro, van son... más familiares. Sí. Porque hay que apoyar más al pibe separado. Porque es pobre, porque está enfermo, porque los padres no están con enfermo, él. Pero dicen, los familiares dicen. Entonces van a poner la abuela, la tía, el tío, el padre. Tipo que nunca en la puta vida irían. Cinco, pero van porque están separados. Claro. 5 cámaras de foto. 10 cámaras tenés. 5 por familia. Cada uno quiere su foto. Sí. Bueno, igual a mí me tocó crecer en una época en que decir ser separado era como una cosa rara. Blasfemo. ¿No? Sí, era blasfemo. Entonces te trataban como un rarito. Sí. El separado, guarda. No, y aparte, no. Porque vos ponés a los 5 años en preescolar, por ahí vos estabas fumando y tomando vino en el recreo. Sí, hace ahí eso, veían, decían, este eso porque separado. Rara. Sí, decían, este hijo de padre separado. Sí, sí, se toma un vaso Buscato. De vino, un pucho. En el kiosco. Sí, sí, dos virulazos y se va. Y cuando te veían que llegabas. Se va a jugar al fútbol. Por ahí, 21 de julio. 21 de julio. Vos llegabas con una bermuda. Sí. Lente de sol y una gorra mexicana. Sí. Me decían, este es separado. Sí, este hijo de padre separado. Porque te venía una conducta extraña. Sí. Oh. Yo, por ejemplo. No, yo... aparte porque ibas a visitar a tu papá a México y volvías así. No, y tu vieja estaba en Mar del Plata. Claro. ¿Cómo se viste ahí? Decía, acá este tiene los padres en diferentes lugares. Se daban cuenta ahí. Porque hay aparte cosas. Las monjas eran pillas. Indicios que te dan esas cosas. Bueno, pero volvamos a las fotos. Le decía, esta chica tiene los papitos separados. Sí. Tiene la fiebre, decía. No, es un chiste de Sara. Dale, ¿no? Perdón, disculpe. No, tiene la fiebre, tiene. ¿Qué fiebre? Y decían las monjas, poné de las chicas que eran hijas de padres separados, decían, esta tiene la fiebre. Sí, hay que tener cuidado. Porque con como esa. Que era más promiscua la de padres separados. Y la oveja negra era. Sí, era como la que primero se pintaba, ponele. Se pintaba los labios. ¡Oh! ¡Oh! No, y por ahí había levantado el guardapolvo 3 centímetros de la rodilla. ¡Oh! ¿Sabés? Le daban con la varilla hasta sí. Mi mamá soñó una vez que Dios le pegó. Y sí. Y es muy fuerte. Muy egocéntrica, ¿no? Porque creer? Que Dios la vaya pero a es verdad lo que estoy contando. Sí, tiene por razón. Por primera vez, estoy diciendo la verdad en todo este tiempo que estuve acá. ¿Y cómo lo contó, ponele? Como sí. Cuando... Sí, el tema es, ¿en dónde estaba para que tu mamá te diga, soñé que Dios me pegó? ¿A dónde estaban? No, ¿en la iglesia? Antes contó una anécdota todavía peor. A ver. Soñó, no soñó esto, cuando salió de misa, un señor muy grande, con aspecto temeroso, basquetbolista. La tocó. Motochorro. La tocó. Motochorro. Seguro. ¿Analmente? ¿La cacheteó? No me dio precisiones. La tocó. Me la manoseó. Eso fue la manoseó. Con ese término entendí todo. Mamá, Dios, no aclares más, le dije. Y ahí Dios le pega. No, ahí dijo que sintió que estaba embarazada. No. Porque no tenía mucha noción. Y después me contó cuando el sueño. Tocan. Después que me contó eso, me contó lo del sueño. Fue todo junto. O sea que ella sintió que el hombre ese que la manoseó, la embarazó. ¿Manoseándola? Sí. No entiendo mucho. ¿Y Dios ¿no? le pega por estar embarazada? Sí, claro. Dios ahora castiga. Le vamos a pasar el teléfono a Vanetti. Sí. Es terrible esto. Que... Sí, es para pasarle. ¿Usted tuvo algún sueño así extraño del colegio, por ejemplo? ¿Se acuerda de cosas del colegio? No. ¿Por un acto? De un acto. No, no. Estamos en el tema, por favor. Vayamos a la foto. Nos quedan 15 minutos de programa. Perdóneme. Igual estaba en tema. ¿Vamos a develar? Vamos. Fotografía digital. Yo le voy a decir una cosa. Yo dentro de 10 días me compro una cámara con rollo. Porque ¿por yo perdí mi familia. Perdí mi familia por la cámara digital. Perdí mi familia por tener cargado en una computadora todos esos momentos únicos. Porque uno con una cámara digital, ¿qué hace? Te saca 500 fotos. Nunca las termina de ver. Medina, nunca las termina de ver. No, y cuando uno las manda por mail dejan de ser únicas. Momentos únicos para uno. Mire, yo estoy en lo básico, que es simplemente poder ver una foto. Yo no quiero más eso que tengo 500 fotos de un momento. Antes, ¿cómo era el momento de la foto? Vení. Era único. Vení. Un momento único. Lo esperabas. Vení, mirá esta foto. Vení. Claro. No sabés la foto que tengo. Vamos a estar hablando en segundos nomás. Qué suspenso que le da. Segundos nomás. Por Dios. De la fotografía digital o revelado. ¿Cuáles son las características principales que uno tiene ante una fotografía de rollo? Y ante una fotografía digital que cambia la actitud. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? De cada una. Tema, Tomate, medio tema. Medio ¿puedo tema. Pedir? Medio tema. Un perita, hacemos un perita. Medio tema para introducirnos en este... ¿El tema de la foto? Debate. No, pero haga un tema que quiera. En la de la foto podés cantar la de Arjona. Pegué tu foto en el ropero. No, me hace llorar ese tema. No puedo cantar. Musicaliza. Hay temas que yo canto y que me hacen llorar. Carlos Tomate Medina. Ve tu foto en el rostro. Dale. Total, nadie habla de ti. Yo me casé un mes de enero y afuera dicen que es abril. Nos musicaliza me ahora. Me importa un bledo el noticiero. Total, nadie habla de mí. Yo me casé en este agujero. Servite otro a moscato. A veces siento. Otro moscato, por favor. Es así. Y ahora sí, Carlos Tomate Medina con la canción que dice más o menos así. Esa, la audiencia, yo sentía. ¿Te copia para cantar? No, le copio a otros. No suelo copiarme a mí. Discúlpeme, pero me inhibí. Se nubló. Dio así el arranque. Ponemos de vuelta a la Arjona. Una basecita. Poneme de vuelta a la Arjona. Pegué tu foto en el rompe. Total, nadie habla de mí. Después estás preocupado, ¿no? Te aviso, 15-61-54-03-59. Nuestro músico en vivo hoy es el señor Carlos Tomate Medina. Estás escuchando La Copa Derramada. En un programa que dice, más o menos, que yo prefiero la fotografía digital. La realidad es esa. Mensajes que me llegan al 15-61-54-03-59 y me dicen que prefieren el revelado. Hay una pelea, es un Boca River, el revelado con el digital. ¿De acá cuánto estamos entonces? Somos cinco. ¿Quién vota por revelado y quién vota por digital? Levanten las manos ya. ¿Quién vota por revelado? Para. Dos. ¿Sabés qué? Tres. Votemos después. Exponé. ¡Porque perdía! Exponé por revelado. ¿Yo expongo por revelado? Sí. Primero, todo el proceso de ir a revelar la foto. Y que sabés que de 24 te van a devolver 17. Sí. Perdés 6 o 7 fotos, las perdés. Foto desnudo, en situación media pornográfica, mínima, ¿eh? Te hago una felatio, no te estoy hablando de desnudo. ¿Te hablo de felatio? ¿Cómo no felatio? Te sale. ¿Cómo? Mínima. Además, no es mínimo eso. No, te hago. O sea, usted anda haciendo. ¿Usted tiene foto con? No, porque nunca me la revelaron, porque el revelador nunca te da. El revelador te la sube. Ahora están todas, el otro día hablábamos. Están todas en internet. Todas las fotos. Yo tengo de foto revelador. Mía de Felap. Tengo las patillas como Belgrano que me hace una felatio la directora. Las páginas de internet están llenas de fotos porno viejas. Que son de los reveladores viejos que se guardaban la foto porno del otro. O por ahí te hacías un desnudo tapando. Porque nadie la tiene, ¿eh? ¿Cómo? ¿Jimmy Moreno tiene la foto de todos nosotros desnudo? Guarda. Mirá el pajarito, te decía. ¿Sabes que la semana pasada Jimmy me invitó a ver fotos? De nosotros desnudos. ¿Tenés fotos de tu vieja en pelota? No, que te vendo, me dijo. ¡Ay, es español! Y era verdad, ¿viste? Siempre era un chiste, pero eso era verdad. Bueno, la foto revelado tiene eso. Tiene después, te dice, venite a buscar en una semanita, 10 días. Igual eso no es bueno. Tarda. Eso no es bueno. No son cosas buenas. Pero tanto tarda, igual te crea como una expectativa, porque estás mirando los días, ve cuándo carajo vas a buscar la foto. Uno tenía entonces la expectativa de la postergación. No era postergación, era, te daban como un igual es expectativa, es. Y él te postergaba, te decía, venite a buscar la foto dentro de una semana. Ibas ese día a la mañana y te decía, no te podés venir a la tarde, la puta madre. 7 días y una mañana te di, o sea, no te estoy dando un día para el otro. Y no las tenía el tipo. Cuando las conseguías, tenías que llamar a tus familiares que no habían estado para que vengan a verla. Entonces te encontrabas, comías algo, te reías, sacabas fotos viejas. Sí. Ibas recordando y comparando. Decía, ¿cómo? Se extinguen los floggers. Con el flogger con revelado no podrían vivir. ¿Con revelado no? Sí. El flogger no, boludo, te manda el flogger, ah, no. Te manda. ¿Sabes cómo te pegan en la esquina de la casa? Te hacen una ficha, un pasacalle con los negativos te hacen. Claro. El flogger necesita la foto, ¿no? No importa lo digital o lo revelado. Nosotros éramos flogger, pero a distancia, a tiempo. Poner. No, sacarse una autofoto con la de revelado era tarea jodidísima. Salías cagando para ponerte en posición y nunca era natural. Siempre te salía nada más que o la frente o la pera. No, yo era sabía cómo ponerla. Yo le tenía que poner abajo. Ay, porque vos eras flogger. Yo era Belgrano. Yo le ponía abajo una cajita de fósforo, la de los patitos, pero de 500, ¿viste? Ah, 500. ¿Había patitos de 500? Sí, una cosa así. Esto merece un capítulo aparte. Entonces ponía la cámara ahí y me daba justo en la cara. Yo sabía que medía como una cajita de patitos de 500, ¿entendés? Mal el tema de la fotografía digital, de la cantidad de gente que accede a una cámara de foto, entonces hay como gran cantidad de situaciones que no merecen ser fotografiadas. Y te sacan igual. Y te sacan igual. Claro. En cambio, el fotógrafo sabe cuándo sacar. Se han muerto todos los caballitos, toda la llama que había en las plazas con esto. Vos, claro, de nene no tenías una foto cagando. Y hoy de la mamá te saca, de paso te saca, te dice. Pero, y de grande tampoco. La, o sea, primera, ¿cómo? Caquita, ¿cómo? Te dice. Yo tengo una foto tuya cagando. ¿De grande? Sí. No, ¿en serio? Sí. No, pero es como la primer caquita, la es algo así como amoroso. Y era como el guarda. Pelito, te cortaban el pelito y el padre se lo guardaba en la billetera. Claro, y la primer sorete también. No, porque no le tiene un olor en el colectivo. Pero se seca. ¿Eh? Claro, igual no, la es larga, diferente, sí, ¿eh? Yo estoy, no estoy tan, sí, de acuerdo. Si le das alimento balanceado. Ahí estamos, ¿eh? Depende del nene hasta qué coma. Si, claro, ya te pintó una carnecita y una frita, te hace como un linchera. Sí, ¿eh? Esto acá. Sí, un consejo que me dejó, sí, acá el. ¿Quién? El señor Consejo López. Sí. Que vino también. Dijo. Dejó consejo. Sí, y dejó consejo. Me dejó. ¿Lo dejó grabado? No, anotado. Dejó grabado. Lo dejo grabado. A ver, una cortina para Consejo López. Si usted no quiere, si usted no quiere limpiar demasiado a su bebé, déle de comer lo mismo que le da a su perro. No le dé de comer arroz, no le haga, no le invita asado, no le invita nada. Y lo mismo que a su abuelo. Cuando lo llevan al geriátrico, llévele la comida balanceada. Una bolsa casi de raza. Eso se va a evitar las propinas para el enfermero que lo atiende. ¿Y es válido la bolsita en el anciano? Sin preguntas, por favor. Perdón. Cierra. Está dormido. Yo quiero contar que una vez fui a un análisis de orina. Lo tengo que... Lo tengo que contar en este momento. Sí. Y a un señor que estaba adelante mío en la fila, pero adelante mío, un señor de edad ¿se muy pilló? Grande. Sí, no, le pasa algo con el frasco. Vio que usted tiene el frasco. No, no me cuente esas cosas. No, asquerosas. Es que no, lo quiero. Lo necesitaba este espacio. Yo se pedí, lo hubiera dicho a Vanetti. Yo hoy vine por esto, no vine por otro tema. A ver. Y, dígalo lo más decorosamente posible. Lo tenía, el tarrito vio dentro de una bolsita. Sí. ¿Mal enroscado? No, aparentemente él pensaba. De vidrio. Él pensaba que había tomado todos los. Los recaudos. Los recaudos, esa palabra, no me salía la palabra, los recaudos. Las postergas. Cuando llega el momento que la señorita que está del otro lado del mostrador le dice, por favor, señor, me alcanza la muestra. En ese momento, no sé qué torpe movimiento del señor hace tropezar la mano contra... En chastra. Te pedí, por favor, que no acotes. Te pedí, por favor, que no acotes. Cuando tropieza la mano contra la madera del mostrador... Sí. Se le cae el tarro y toda la orina empieza a desparramarse por la barra, digamos, es la barra, en ese momento. Bueno, pero al otro día es como que es... Pero, pero yo fui a ese sanatorio, ahora la que atiende con un toallón como un babero se pone. No, no. Tiene un toallón de hotel. Sí, no, pero la foto del de chabón haciéndose el... Es inolvidable, pero no, es inolvidable. ¿Es digital o es revelada? Ay, discúlpeme. Perdón. No, es una cosa. ¿Es digital o es revelada? Esa foto, ¿es digital o es revelada? Esa foto, disculpe, esa foto es digital. Esa foto es digital. Esa foto es digital. Con una revelada no tenés la cámara todos los días en tu bolsillo y sacás. La foto ¿qué digital... pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sí. Él está... ¿Quién está? Habla. ¿Qué Hola. Pasó? Estamos todos. ¿Qué pasó? ¿Nos estás acusando de algo? Acá se está escuchando perfecto, ¿no? Al aire, ¿no? Hola, ¿cómo te va? Hola, sí. Bueno, no sé, no sabemos si estamos al aire. Ahí entonces. Sí. Pero él no lo hubiera contado. Lo estamos del al aire, dice él. Él está escuchando al aire y estamos al aire. No, pero esto no lo hubiéramos contado, lo del no, señor. No, lo de él. Che, avísenos cuando estamos al aire y cuando no. No hubiera contado eso. No, lo del... eso no jamás era para... Jamás en el programa hubiéramos puesto un tipo de esta calaña. Bueno, últimos 3 minutos de programa, se adicionan 2 por la interrupción. 2 Me da 2, el referee me da 2. 2 más. Me da 2 más por los cambios. 2 más, dice, por los cambios. No sé, nosotros. Sí. La otra vez me cortaron el cable y tuve que ir a ver al. Bien, al con shopping. La fotografía digital podrías sacar cualquier situación. Eso es un pecado, pero también es una cosa buena, porque uno está más dispuesto a sacar fotografías que antes no tendrías. Por ejemplo, no sé. La fotografía en revelado lo que te da es te da? Un cúmulo de sentimientos. Vos al ver la foto podés agarrar y podés empezar a recordar cómo fue esa foto. La digital, disparás todo el tiempo, tenés como un arma en la mano que todo el tiempo sacás, entonces parece una caricatura, porque ves el pibe en el acto haciendo todo el movimiento de caminar. En cambio, el revelado es el momento exacto que vos ves que es el momento justo para tenerlo en un álbum. Sí. No le saco yo al pibe escondido atrás de la maestra. Con la digital le saco igual, no, si no la tiro. Con la, la de revelado está la primer promesa incumplida socialmente que tenemos entre todos, que es, ¿me haces una copia de esa foto? Sí, te hago. Jamás te dieron una copia de una foto. Nunca. Porque hacer una copia es mucho más jodido que revelar. Sí. Hacer una copia es tan jodido como imprimir una foto digital. Entonces, la foto de revelado la tiene solamente el que sacó la foto y nunca la comparte con los demás. Pero tiene el revelado y agarra y te dice, te mando a hacer una. Y nunca te la manda a hacer. Te la Eso hace. Es nunca. Te la hace, al más cercano se la hace. Nunca te manda a hacer. Jamás me dieron una copia de una foto. Nunca ¿Vos tenés copia de fotos? No, tengo en computadora. Tengo en computadora. ¿Viste? La que te hacen en computadora, que es como un dibujo. ¿Viste? Es como un dibujo. No, no sé qué. La que te hacen que te copian en la computadora. Te hacen no, como eso un es un dibujo. Ah, entonces me regalaron un dibujo. Ah. Yo no sé muy bien cómo fue que llegamos a esto. ¿Vos tenés álbum de foto o tenés foto en máquina? Tengo. Me mandaron un día una foto y la guardé en un archivo y no sé dónde está. ¿Pero en un archivo de chapa o en un archivo de máquina? De chapa, de chapa. Ah, vos tenés en... Tenemos mensajes para cerrar el programa de la Copa Derramada del día de hoy. Dice que para la tecnología digital. Tomate, prepáreme un temita para cerrar a medio tema también. Por favor. Para la digital necesitas más tecnología. Y el revelado es el revelador. Es como el tintorero, es como la modista, es como el sodero. Pero para la de revelado necesitas saber más de fotografía que la gente no sabía. Ni en pedo. Y empezaron a aparecer esas cámaras pocket que te sacaban mal todas las fotos. Ni en pedo. Todo el revelado, en vez de 24, el 24 te sacaba 25. Siempre te traía una de mal revelado. Cuando no tenías guita. No, yo la sabía. Cuando tenías plata para revelar el revelado, de una rollo 36 te salían 4 fotos. ¿Y qué? Estabas esperando. ¡Lo mato! 15 días por 4 fotos. ¡Lo mato si me da 4 fotos de 36! ¡Lo mato! Le digo, devuélveme toda la foto en bola que te guardaste para subir en internet. Bien, vamos cerrando el programa del día de hoy. Estuvimos hablando un poco de todo y un poco de nada, como siempre, la Copa Derramada. Se pueden comunicar con nosotros a lacopa@fmmoreno.com.ar o dejar un mensaje al 1561-540359. Mi nombre es Johnny W. Me acompañó Michel Torino, Carlos Tomate Medina y el licenciado Vanetti Mariano Thompson en los controles. No podía parar. Déjame que salude a la gente de la de CAFA, que el sábado tenemos el debut absoluto de uno de los futuros del seleccionado argentino, Jeremy Ramponi. El domingo, justo. El sábado. Un saludo para Inés, que está enfermita, que es mujer. No decimos nada. ¿Qué tema le gustaría? Cucharita. Eso le gustaría. Tema dedicado para Inés. Hágale un cucharita a Thompson hoy, ¿eh? Que está enfermita. Sí, ¿eh? Sí. Abrácela. Y abracémonos todos. Hasta la semana que viene, jueves 21-23. Vas a entender. Esto fue la Copa que de Ramón. Hoy más que ayer. Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer. Chao. Mujer, vas a entender que hoy no hay más que hacer. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza.